¿Salimos? ¿Vas a cantar tu canción de Aruba, Jamaica, U, Awana, Meika? No la sé, si no la cantaría, te lo aseguro. Hakuna Matata, ¿qué era? Cure, pap. Joder, buenos días, señores, mi nombre es Andrés. Bienvenidos, amigos, Nahuel es mi nombre. Y esto episodio es Etcétera. Etcétera Podcast. Estamos en el episodio, en el 37º episodio. Muy bien. Es un montón. Ahora, pensá vos cuando... no imaginabas que ibas a hacer 37 episodios de más de una hora diciendo cansadas. Tené en cuenta la cantidad de horas seguidas que serían si estuvieras diciendo cansadas. Esas son como 4 días diciendo cansadas. Sin ahora, parar, sin no... dormir, sin comer. Bueno, una vez, 2 o 3 episodios comimos. Sí, cada tomamos tanto también. Metemos algo. Fíjate en el que fue el tercer episodio. Uh-huh. Dijimos, esto es un montón. Yo pensé, es un montón, a mí me suena un montón tercer episodio. ¿Sí? O sea, hacer algo 3 veces es un montón. Vos pensás, vos... hablas. No, por favor. Es muy temprano. Acaba de empezar el episodio. No. Eso depende vos... realmente de no, cuál sea tu plan. Hablamos de lugares. Y nos referimos a ellos conociéndolos. Uh-huh. Y capaz fuimos 1 vez, 2. Hacer algo por sí, tercera por vez es un montón. Y hacer algo por 37ª vez es muchísimo. Claro, digamos que dentro de mi escala de la cantidad de veces que hago las cosas en promedio, sí. 37 veces habla de un profesionalismo extremo. Exactamente, a eso iba. Por ejemplo, vos vas a un restaurante y decís, no sé, tal restaurante, sí, lo conozco. Obvio, ¿cuántas veces fuiste? 2. Claro, máximo. 3. Lo conozco. Hablas de un lugar de... 4 veces ya es categoría de... Ay, Gordi, nuestro restaurante. Es nuestro restaurante. Claro, porque nuestro 4 veces. Si no, ¿para qué vas 4 veces? O es el que te queda al lado del trabajo, ponele. O están esos fanáticos que dicen, yo una vez por semana me como la pizza de no sé dónde. Ah, sí. Y es la salida prácticamente. Y está el mozo cachito que siempre es cachito. Cacho, ¿qué hace? Y hoy sí, da lo mismo, lo de siempre. ¿Viste esa gente a la que vos sabés que le podés pedir que te recomiende un restaurante? Es fundamental. Es fundamental tener mucha alguien... Mucha gente tiene restaurantes así, fijos, por encuentros con amigos. Claro. Así, tipo, nos juntamos con los chicos de el pádel los jueves a la noche. Que están cerca de tal lugar y comen siempre. Siempre comen en pero el pozo. Porque también realmente está... el grupo, sobre todo el grupo en restaurante, lleva eso de que sea el mismo lugar. Sí. Porque les guarda la mesa para muchos. Porque... Yo esto lo hice una vez en mi vida. Cuando salíamos de jugar al fútbol los viernes, nos íbamos a comer a la pizzería de, bueno, una esquina de por acá. Uh-huh. La cosa es que era siempre la misma mesa. Claro. Era siempre 4 pizzas de mozzarella. Cumplía con todos los requisitos del rito. El mozo te veía llegar y ya sabía que vos pegabas la fugaceta con no el sé qué. Que... Habemos pizza. Ya está. Y nada nunca frenó y cambió eso. Nunca cambió. No, ¿hasta sí? ¿Qué cambió? Y ponele que una vez tu novia te reclamó y vos dijiste, se me está complicando. ¿Eso sigue ahora? ¿Esa práctica sigue viva en el presente? ¿Cuál? La de la tercera. No, dale. Sí. La de... Claro, en serio, no quiero hablar de eso. La cena en restaurantes. No. Claro, ¿qué fue lo que lo... ¿Viste? Hoy no puedo, yo no la... El que viene no... Y se fue diluyendo claro, en el tiempo. Ya no le importa. Igual no era algo que yo quería mantener por la eternidad. Por supuesto. Para no. nada. Me gusta cuando es así. Es un tiempo, listo, chipum. Como el golf. Se terminó. sepamos cortar con algo. Después te voy a contar algo con respecto a eso, pero no le interesa a todo el mundo. No. Así que... No como este programa, que el resto de los contenidos sí le interesan a todo el mundo. No, pero pensá, si a veces... O sea, si arañamos la inteligibilidad, como dijimos la otra vez, imagínate si nos ponemos a hablar algo que nos concierne a nosotros dos. O sea, esto sería impublicable. Es muy buena la frase, arañar la inteligibilidad. ¿Es inteligibilidad? No, esa palabra no existe. Dijo una de más. No importa. Bien. Pa- pateándole el trasero a la Real Academia. A la RAE. Qué complicada la RAE. Esta gente de la RAE. El otro día entré sí. a... Tenemos un idioma muy molesto. En realidad... Académicamente. Yo te digo. O sea, nunca aprendí... Todos los años tenés una noticia de Oxford que le agregaron 50 palabras al inglés. Sí. Y los de Catrina siempre están... No. No se dice escáner. Se dice... descaneadora. Y decís, jate, joder. Eso pasa. Ponele siempre. Escáner. Tal cual. Con E y con acento. Bueno, voy a decir la palabra que a nuestro público no le gusta, pero estoy de acuerdo con vos. Es muy molesto que. No me españolicen palabras. No, aceptémoslo. ¿Viste? Se va a terminar formando un idioma más o menos universal. Ahí tengo una puja, ¿eh? Y sí. Obviamente van a salir a tirarme con algo, pero. ¿Viste cuando. ¿Están listos? No, pará, porque yo quiero que yo soy el hombre del pueblo. No, sí. Quiero que me digan. No, pensá en tal cosa. Se viene la bola en contra. No, no. Se viene la revancha. Dale, a ver. Andrés. ¿Qué? Dale. Pongo el pecho a la adversidad. O sea, quiero que me expliquen el conflicto que generaría, ¿no? Pero viste como dicen, en el 2100, a este ritmo, se perderían 200 lenguas. Nativas. Sí, nativo, sería redundante, ¿no? Pero se perderían 200 lenguas. Sí. Entonces, o sea, no es que esa gente va a dejar de hablar, esa gente va a incluir otro idioma. Se va muriendo, en la mayor caso. No. Se va muriendo los que hablan una sola. Claro, o sea, sí, los que hablan esa lengua, pero a lo que voy es, no es que nace gente que no hable, sino que adquiere otro idioma. De vez en cuando en la National Geographic aparece un viejo que dicen: este es el última persona viva que habla el Swahili. Bueno, y entiendo que el Swahili. Sirva. Nadie lo aprende, tipo te se muere, desaparece. Bueno, así de fácil es. No es que un tipo se olvida. Que pero se... pará, que quede. Que, o sea, que ese idioma quede en la literatura y quede para. ¿Para qué sería? Para investigaciones, ¿no? Uh-huh. Para desarrollos. No le interesa a nadie. No, ponle que a un no grupo. No le interesa de ni dos meses al tipo que escribió el artículo para el año de la. Pero ponle que a los antropólogos lingüistas quieren decir: mirá cómo se refieren a Rosa, claro. Mirá cómo hablan del el arco iris que se convierte en vegetal. Te entonces, digo la yo verdad, digo, en la mayor parte de esos lenguajes que se pierden son verbales. Claro, son hablados, no tienen escritura. Exacto. Son de unos lugares así medio primitivos. Exacto, pero no son escritura. De esas noticias que no me preocupan, realmente. Sí. Y a mí me preocupa la nube de humo que estuvimos en Buenos Aires por dos días. Bueno, fíjate que a mí la nube de humo. Eso me preocupa. Porque ahora es de pasto quemado. Pero así de fácil, no sé. Cualquier cosa. Sí, es complicado. Igualmente, hay tantas cosas importantes. Hace dos días que Buenos Aires está, para aquellos que no viven en Buenos Aires, está sumida en una nube gigantesca de humo. A ver, porque esto no se escucha gente de otro lugar y esto es mentira, esto es chiste, o sea, no sí, niebla. No, es así de gracioso como lo escuchas. Pasto quemado. Así es gracioso para nosotros, pero hoy a la mañana hubo choques, hay gente muerta prácticamente por el humo, por la falta de visibilidad. Hay rutas cerradas por la falta de visibilidad. Explícanos así brevemente. De hecho, hoy qué escuché fue lo que pasó. Que hay una ruta que está cerrada, creo que es la 12 o algo así, y que Gendarmería te guía. ¿Lo sabías vos? Yo no sabía que se hacía eso. No sabía. ¿Viste? Realmente hay dos rutas que pasan cerca del lugar donde se originó el fuego y están con visibilidad cero. Visibilidad cero, lo no te en la ves radio. Las visibilidad manos. Cero, no ves nada. Estás en el medio de una nube de humo de un incendio. Y escúchame, ¿sí? ¿Podés respirar en visibilidad cero? Sí, qué sé yo, no sé, dijeron visibilidad cero. Una de esas rutas está cerrada después de que se mataron varios. Ayer o anteayer creo que fue. Sí. La otra ruta está abierta, pero ¿cómo funciona? Esto fue muy divertido, yo lo escuché en la radio. Que me corrija alguien si no es cierto. Decía algo así como que era para infantería o algo así. ¿Cómo es? Hay en principio de donde empieza la zona de humareda. Hay una posta, ¿sí? Una especie de peaje o lo que sea. Está Gendarmería ahí, que es el cuerpo militar, digamos, a pie de la Argentina. Y esperan a que se juntan X cantidad de autos. 10 autos. Y va un jeepcito de gendarmería adelante con una guía y los va guiando. Van en caravana. Tipo gallito ciego cuando te llevan a pegar claro, el palo a la piñata. Tipo en la Tipo en la primaria cuando te cruza la maestra por la calle. Claro. Es tipo, bueno, claro. Quieren pasar igual, los llevan ahí, vuelven. Es curioso esto, ¿eh? Casi rayando lo emergencia nacional para nosotros. Lo que pasó que alguien dijo, vamos a levantar este sembradío, uh-huh. Y eso se levanta con productos químicos, que también es cuestionable, órganos fosforados, sí. Órganos clorados, pero bueno, se levanta con ese material el sembrado. Sí. Pero esta gente decidió prenderlo fuego, porque es más rápido, más claro. Entonces está seco. Lo que pasa es que acá pasto hay mucho. Claro. Y se prendió fuego mucho pasto. ¿Cuánto es? Como 60 kilómetros, no sé cuánto es. No sé, pero es a 90 kilómetros acá, una cosa así. Sí. La cosa es que hay humo acá, es increíble. A 100 kilómetros no es que hay del lugar del fuego. No, o sea, no es que hay humo. Llegamos y a Andrés le preguntaron si había estado fumando. Que encima no fumo. Claro, no, en este podcast no con se fumador. Fuma. No se fuma. Andrés, en este podcast protegemos. Vamos a hacer deportes. No, sería vamos a papi, deja ah, fumar. Claro. Para seguir ¿por con qué empecé a cantar la de deportes porque sin también, la de fumar? También tiene que es ver. Una vida sana. También tiene que ver. Queremos vida sana, mucho bien. Podcasting, mucha música. No fumamos. Y no vamos a explicar por qué sabemos la canción de Nube Luz. No comemos grasas saturadas que pueden provocar los asados hechos con fuego. En la casi mitad de la combustión. Todo lo que como contiene algún tipo de grasa saturada. Nah, eso es obvio, pero venía a colación. Yo casi del no tengo comida pasado. Digamos, no tengo ¿cómo se dice? Digamos, comida cuando sentás o almorzás. Tiene un nombre, tipo una senta. O sea, no tengo comida que no contenga en algún punto hidrato de carbono. ¿Cómo no? Hidrato de carbono tiene todo. Es como no... No creer que una comida no tenga una no proteína. No te creas, si comes verdura no tenés hidrato de carbono. Bueno. Sigamos adelante con nuestro programa. Sigamos adelante. No quiero. Quiero una música tematizada del cham patachán, pero con más fuerza, tipo como de desafío. Más tipo cham patachán. Cham patachán. Claro, como cuando presentan las peleas de boxeo y te ponen las emociones con los puñitos, tipo. Te ponen Luke, el mano de piedra loca, versus. Se divide la alimentación. Como un rayo. Y caen rayos y ponen tipo. Porque viste las espinas siempre esas cosas. Nuestra alimentación básicamente son tres complementos, tres no se ve. Alimentos tres. Ah. Tenemos por un lado lo que es la proteína. Uh-huh. Por un lado lo que son los hidratos de carbono. Uh-huh. Y por otro lado las grasas. Cualquier uh-huh. cosa que comas, lo más probable es que tenga de las tres. Lo que va a cambiar es la proporción. Pa. Lo más probable es la comida perfecta. Lo más probable. O sea, te vas a un costado, vas a tener mucho de uno. Hay y casi tres nada. Tipos de grasa. No, listo, ya está. Y esa comida las tenía todas. Era la hamburguesa perfecta. Oh, mira, Mike, esta hamburguesa salió perfecta. Es el último Big Mac. El Big Mac Vista Ultimate. ¿Te imaginas cuando salga eso dentro de unos años? ¿Qué? No entendí. Un Big Mac especial que diga, contiene todos los tipos de grasa animal. Que ya ni lo disimulen, sí, sí. ¿Entendés? No, porque la idea me parece que la tendencia sí. Es como que no. Nos limpiamos de la grasa, dice McDonald's. Pero eso es una moda, esa voz. Obvio. Cuando se den cuenta que tu gente se muere igual de la grasa, va a empezar. ¡Somos la cadena más grasosa! ¡Sí! ¡Ahí tiene más onda! Lo que la juventud le gusta. Es lo que va a decir McDonald's. ¿La juventud quiere grasa? No, ahora la juventud está un poco harta, me parece, ¿no? Y está empezando a decir. Es que, ¿sabes qué pasa? Me parece. Después de años de McDonald's y ese tipo de comida. Está pasando que la juventud cada vez es menos juventud más temprano. Por ejemplo, yo conozco gente de 25 años con problemas de acidez. Es un clásico. Pero es un clásico históricamente. Problemas de digestión, problemas de acidez. Pero eso es un clásico. Entonces ya no es. Dale loco, dale comida a grasa McDonald's. Pero no tiene que ver con la alimentación. Como una hamburguesa y me doy vuelta al... Disculpame, pero la alimentación hace 100 años atrás era mucho más deficiente que la alimentación actual. Uh-huh. Por más cantidad de grasa que tenga la alimentación uh-huh. actual. De hecho, los estándares de vida aumentaron Sí. La cantidad de vida se extendió mucho, y no en base a los avances de la ciencia, sino a los avances en cuanto a lo... A la televisión. En lo social, a los avances en lo social. Sí, sí. Me refiero a la existencia de cloacas, de agua potable y de cacerolas. Que no estén hechas de asbesto. Listo. Y como estábamos en nuestra qué actualidad argentina, ¿del qué? Del pasto quemado. Bueno, hay mucho humo. Yo tuve realmente, hoy estaba yendo por el auto por una autopista, ¿sí? Sí. Una de las autopistas más importantes de la capital federal de la República Argentina. Estaba yendo para General Paz y después agarré por la Panamericana, que la Panamericana es la ruta esa mítica, la que supuestamente iba a unir al continente. Sí, que va desde Tierra del Fuego al sur, extremo sur de Argentina, hasta Alaska en Estados Unidos. Que no hace el 5% del continente. No, pero sí, sí, teóricamente, está toda entera, pero le faltan, está cortada en dos pedazos, pero algo así. Pero no es uno la que ruta pasa por la... que habían planeado. No, bueno, no es una ruta. O sea, siempre perfecta. Hay un camino que te lleva, de hecho, claro. Se puede, pero no es la ruta. Creo que deja planeada. De haber ruta, o sea, deja de ser continua en un lugar, ponele en la selva colombiana, o en un lugar así en Centroamérica, que bueno, y el canal de Panamá. pero... Era medio tipo de zombie que araña la puerta, Escuchar eso acá a mis espaldas. ¿Y la abrió? Me hizo. Mira, mira. Hola. Bueno, bienvenida, gata, otra vez. Hace lo que quiera. Hace lo que quiera, Andrés. Tu gata hace en lo que su quiere. Casa. Y es sí. Su casa. Y si encima hay gente hablando a esta hora, es como que yo quiero estar claro, ahí. Claro, quiero estar ahí. Conclusión, estaba yendo por la Panamericana. ¿Querés decir algo vos? No, después se ponen a trepar por los estantes y esas cosas. A ver, se ardió. Aprieta un cacho. Vaya. Conclusión, bueno, estaba en la autopista. Estaba en la autopista Panamericana y había un paisaje post apocalíptico. Todo lleno de humo, veías autos amontonados, había tráfico, había un embotellamiento, pero no era debido al humo, era debido a la hora del día que era, en las 7 de la tarde. Entonces yo estaba parado en el auto, ¿sí? No estaba parado en dos patas adentro del auto, no tengo un auto tan alto. Estaba detenido en el auto por el tráfico. Cuatro carriles de autopista en cada sentido, llenos de autos detenidos. Prácticamente, o andando en primera, y humo, una neblina así como generalizada, y todo teñido de naranja, porque todavía el sol estaba bastante presente, eran las 5 y pico de la tarde, naranja totalmente el sol, pero visible, con película vieja de los 80 que quieren ser futuristas, viste, tipo Mad Max, o bueno, y así escuchando la radio, hablando de giladas la radio, yo como pensé que eran esos momentos en los cuales explotó una bomba en algún lado, se dispersó un virus letal, algo que nos va a convertir a todos en zombies. Y yo, como estaba en el auto todavía cerrado, la radio no lo mencionaba, y de golpe iba a ver aparecer gente caminando lenta, viste, por el costado de la autopista, tipo. Cerebro. O que se te pega uno contra la ventana y yo dice. Viste, y yo digo, este tipo está loco, viste, sí. Y como vas cayendo de a poquito en la película. Bien. Eso nos lleva lentamente a una película que casi una vez recomiendo. Y que no recomendé porque esa era la película que fue dentro de una película. Disculpame, pero no vale la pena decirlo ahora. Pasaron. Sí, no, un es una verano buena pasó. Es una buena fue, película. ¿Fue antes el año pasado o fue este no, año? No sé. La película que vi fue Shaun of the Dead. Para, la película de la película de la película. La película que vi a través de otra película. Pero entonces puedes guardar el secreto de cuál era la película de la película. O sea, vos decís solamente cuál era la película que te hizo de la película. A la que llegué. Claro. La película a la que llegué fue Shaun of the Dead. Y el comienzo es muy similar. No en el sentido de la niebla, ni el fuego, ni nada. Pero tiene un comienzo muy, muy divertido en ese sentido. De que el tipo primero lo ves en situaciones normales. Lo ves en la situación normal. Creo que el tipo sale de la casa y va a comprar, no me acuerdo si era una lata de cerveza o qué carajo, al kiosco que está cerca, a la proveeduría cercana. Eso en un plano secuencia, creo, incluso. Sale de la casa, saluda al amigo, qué sé yo, no sé qué, va, camina, hola George, el de la proveeduría, agarra cerveza, vuelve y se sienta vuelta en el sillón. Es el día anormal. Al día siguiente, a la mañana, muestran como el tipo tiene una vida bastante vacía, que hace exactamente lo mismo. Nada más que esto también es un plano secuencia, y vos ves pequeños cambios en el fondo. De golpe un auto está estacionado, ponele, con la puerta abierta y con la radio prendida. Hay unas patas, ponele, atrás de una ligustrín. O sea, el tipo, como es un salame, no, ni se mosquea. Tanto que hasta vos ya te das cuenta que medio como que hasta el tipo del almacén tiene el cerebro medio salido y está caminando y qué sé yo. Y el tipo, justo por una casualidad, nunca mira para el lado. Vos lo ves siempre por la cámara. Y va, compra la cerveza, deja la plata en el mostrador, no sé qué, y vuelve hasta la casa. Y vos ya te das cuenta que Londres atrás del flaco es un caos total, que la mitad de la gente está muerta y la mitad de la gente está siendo matada por la que estaba muerta y eres un zombie. ¿Entendés? Está muy bueno, esa misma sensación. Yo me acuerdo de esa película hoy, cuando tuve esa sensación. No la vi la película, qué interesante. Debe ser parecido a lo que a la sensación que debe tener el paramédico con la noticia que me contaste vos. ¿Te parece ya salir con las noticias? Sí. Bueno. Claro, si la sabes de memoria. No. Fíjate, posicionate en un escándalo. Pasó algo así, esto. Te encantan los soniditos. Cuando los patrulleros de la comisaría 25 y las ambulancias del SAME llegaron ayer a las 11:30 a Escalabrini Ortiz, se encontraron con un panorama impactante. Tres hombres yacían en el suelo de la habitación. Dos habían sufrido traumatismos cráneoencefálicos con pérdida de conocimiento y el tercero sangraba del oído izquierdo. ¿Un episodio más de violencia en Buenos Aires? ¡No! Sí, de hecho sí. Sí. Perdón. Pero hasta ahora, o sea, Hasta ahora podría ser ¿qué? Hasta ahora podría ser entraron a una hipótesis A, se soltaron cinco monos y los tortearon a los que estaban ahí. El lugar este, Calabrini Ortiz al 600, es un laboratorio de investigación biológica. Y acaba de explotar una probeta. Claro, una probeta. Se soltaron los tres orangutanes que tienen haciendo rompecabezas todo el día. Y están a los golpes con los puños cerrados, sin pulgares. O sí tienen pulgares. Tienen pulgares, pero no tienen la pinza. No tienen opuesto. Claro, lo tienen, pero lo tienen de costado. Pegándole así, como la manito cerrada, así, al científico diciéndole: Hacé vos, y metiéndole fichas del reverso. A vos te vamos a mandar a la luna. Mirá. metiéndole. ¿Te creías inteligente que me ganabas al 4 en línea siempre? Tomá, comete las fichas. Atiborrándolo, ¿viste? Caso B. A ver, hipótesis 2. Hipótesis 2 era una cena. En la que era una cena en la que uno de estos eran cinco amigos, y dicen: nos vamos a juntar a comer ahí en Scalabrini, yo tengo un bulito, un lugar así. Uh-huh. Y van a comer algo de lo que ustedes nunca, o sea, vamos a comer algo nuevo para todos nosotros, un sabor nuevo, porque todos sabemos que existen los sabores más conocidos y ahora resulta que hay un sabor nuevo. Nunca puede ser bueno. Vamos a ver con qué nos sorprende Tito. Sí. Vamos a ver con qué nos sorprende. Llegaron Tito. Llegaron los tipos al restaurante, a la cena. Los tipos iban en el auto y iban diciendo: seguro que trae una hamburguesa. No, seguro para que mí sushi, que va a ser. Va a ser un sushi, seguro se hace el oriental. No, para mí que va a ser un pescado crudo medio ceviche. La cosa es que Tito se cae. Bueno. Ahora quiere salir la gana. No he entendido que solamente con fuerza abre para un lado la puerta. Le va a costar, pero resulta que Tito se aparece con un pez globo. Ay, no. Y dijo. Ay, no. Y dijo, sí. El pez globo, como bien sabemos nosotros. Pez globo. Pez globo. El pez globo es oriundo un pez. Oriundo de aguas. Ah, poné tu voz de ventrílocuo. Nah. Dale. Pero tengo que estar. La próxima va conmigo, señor. El pez globo es un pez oriundo de Japón. En Japón se lo come, no es que es el pez de Japón. Exacto, claro. De las frías aguas de los mares atlánticos. Atlántico, que son pacíficos muchos. Pacíficos en realidad, porque Japón no tiene mucho contacto con el Atlántico. Si te fijas, hay un punto en el que el Atlántico. Es lo mismo. Claro, ¿habrá una división real de los océanos? No, real no me refiero al mundo real. El mundo real no. Porque si, ¿dónde hay una, dónde tipo geográficamente se dice que es Atlántico y es una discusión muy grande. Mira, con respecto a los océanos, ¿cuántos océanos hay, por ejemplo? 5. A ver, ¿los puedes nombrar? Atlántico. Sí. Pacífico. Sí. Ártico. Uh-huh. Índico. Sí. Podemos decir Ártico, suponete. No, ya dije Ártico. No, dijiste Antártico. O dijiste Ártico. Ártico dije. Ah, bueno, podemos decir Antártico. Por ejemplo. Sí, pero no es. No, por ejemplo. Me estoy comiendo algo. ¿Y los mares? ¿Mares de millones de qué? No, bueno, es una discusión muy extensa entre los... ¿Cuáles son los mares? Geógrafos. Y hablaban acerca de las corrientes. Es decir, ¿cuál tiene una corriente propia? Uh-huh. ¿Y cuál tiene una corriente que la comparte con un océano? Entonces planteaban la diferencia entre... Y dijeron, uno dijo Océano Atlántico, Océano Pacífico, Índico, Glaciar Ártico, Antártico, Aral, Mediterráneo. Esos son mares. Los océanos son estos. Pero después los salieron dos a contestarle, la corriente del Golfo hace una vuelta, entonces quiere decir que... Y es una discusión eterna, ¿no? ¿No? ¿Vos sí, vos sabés cómo son lo que deben ser las... los congresos de geógrafo. Volviendo bueno, al lugar. Esto es una explicación para la escena. Bueno, exacto. Fue una escena, fue una convención de geógrafos. Resulta que los cuales empezaron. Hay solamente dos océanos y otros son tres mares. Tomá, hijo de puta, cayó. Resulta que eso pasó. O sea, ese era el tercero. Era la tercera hipótesis. La segunda, ¿cómo era? Es que el pez globo. El pez globo es un pez. Si no, pez globo. Al final dijimos lo único importante. Que solamente dos chefs están certificados. No sé cómo hay un montón de chefs. Necesitas una certificación especial en Japón. En Japón para cocinarlo. Porque si le dejas. Hay algunas secciones del pez que son venenosas. Tan venenosas que si te lo comes te morís al toque. Te morís. No es que hay venenoso que hay me callo mal. Te morís. En cual a los japoneses les encanta. Porque. ¿Viste? Donde haya, no, realmente, donde haya una oportunidad para hacer sufrir a alguien. No, pero realmente está contemplado dentro de los sabores clasificados como distintos al amargo. Que nada tiene gusto a pez globo. No. Eso lo hacen, ¿sabes quién lo dice, no? Los que probaron pez globo y sudaron la gota gorda pensando que se iban a morir. Para llevar más salames. ¿Vos decir que es puro marketing? Es puro marketing. Yo te hago la... No. Hay un sabor en el mundo que no se parece a nada de lo conocido. Bueno, yo... Ni siquiera el pollo. Yo estuve... Es el pez globo. Yo estuve en una situación un tanto incómoda en la que se planteó esta hipótesis. Se habló del gusto y de los sabores. Sí. Y se comentó que hay un sabor, así como este del pez globo, sí, que no lo comparte ninguna otra naturaleza. ¿Qué es? ¿Qué? Es el semen. No. Entonces, la persona que estaba explicando esta situación era un hombre, y la pregunta fue, ¿y vos cómo sabés? Claro. A lo que esa persona... ¿No respondió? No respondió. Ah, no. Se metió dentro de su propio sombrero y desapareció. No, fue una carcajada general. Ah, obvio. No o sea, sé si ¿qué, tiene ¿qué conclusión mucho sacamos ver de esto? No tanto lo del semen, sino no opines en público... Como una autoridad sobre temas que no te interesa demostrar en la práctica. Tenés cuidado muchísimo. Es como decir, no sé, viste. Sí, no, porque en Tailandia las prostitutas son terribles. Y vos decís, disculpame, ¿estuviste por Tailandia? ¿Ah? Sí, estuve en Tailandia, pero no, lo contó un amigo. Sí, no, yo lo vi en la calle. Ya está. Al piste. Así que sí, no, la verdad que estar en una reunión y decir no, porque el gusto más especial es el semen. No, señor, tenés que... Cuarta hipótesis. Sí. Era un grupo de taxistas a los que les habían informado que le querían cambiar el nombre a una calle de la ciudad. ¡No! Y estos dijeron, sí, le vamos a poner... No, le cambiamos... No, esa siempre se llamó así. Yo le voy a seguir diciendo así. La típica. No, porque si le cambian el nombre no podés confundir a la gente. Vos la confundís más cambiándole el cartelito. No, bueno. Tal cual. Entonces, no. Eso pasa a veces cuando le agarra el revisionismo histórico a los gobiernos. Sí, tal cual. Se replantea este en realidad dice, no fue bueno. ¿Cómo un gran héroe de nuestra patria no tiene una calle y resulta que un virrey, sí, una persona que robó, que corrompió, que esclavizó, tiene una calle y encima es importante? Vamos a ponerle vamos a Torucito. A este pasaje. A este pasaje que no pasa a nadie en todo el día le ponemos pa Torucito. Claro. Calle de la Patria. Dejémosle la avenida. Sí. Dejémosle la avenida al Gran Libertador. Bien. Conclusión, no, tampoco es eso. Tampoco eso. ¿Cuál fue la hipótesis verdadera? Bueno, lo que ocurrió fue que hubo una lucha, una gresca entre dirigentes del deporte. Ajá. ¿Más divertido lo querés? Y yo diría que por la gravedad de las heridas del hockey. No fue del hockey. Sí. Eran dirigentes del taekwondo. La cosa, ay, es no. Así. La cosa es así. Ay, no. Resulta parece, que parece como el principio de un chiste, ¿viste? Había siete tailandeses en una pieza y todos eran dirigentes de taekwondo. Entonces decía, ah, ¿cómo termina la historia? Claro, ¿viste? No, ya sé. Se cagan todos a trompadas. ¿Qué van a hacer? No deben ser. Digamos, si hay personas que no son conocidas por su elocuencia, son los profesores de artes marciales. Que optan no, por lo no breve. Tengo mucha experiencia. Y si pueden. En... Y si sí. Pueden los. Pero para, atrás de todo esto hay yo una tampoco, filosofía, pero no tengo miedo de decir que tengo. No. Mira, la cosa es así. Sí. Resulta que acá hay una asociación de taekwondo que nuclea, pues, a 5 asociaciones que son las que dan clases en los barrios y otorgan diplomas y cinturones cada vez que cagás a trompadas a tu contrincante. Sí. Entonces, solamente es más pequeño, más joven, más inexperto. Esto es increíble. Acá en el mundo es no. Acá si cagás a trompadas otro te dan un diploma. Bueno, esto es buenísimo. Sí, solamente sí. Que las reglas son un poco más claras. Yo de Karate Kid no era así. Ese era el punto. Ese es el punto. Y ahora viene. No uses la fuerza, y ahora viene, no te pelees. Y ahora viene. Parate esta... arriba de un palo al atardecer en la playa. Y tenés cuidado si te mueven el bote porque vos tenés que estar equilibrado. Bueno. Tenés que hacer moscas con los pelitos con chinos. Esta asociación sí. Reúne, ponele a 5 asociaciones más pequeñas. La Asociación Mundial de Taekwondo, la Asociación Argentina de Taekwondo, la Asociación Argentina de Mundiales de Taekwondo. No, la Asociación Oficial de Taekwondo. Todo acá es argentino. Sí. Es pequeño. La asociación esta nuclea 5 más que son también pequeñas, pero están en los barrios. Entonces, tiene su pequeño grupo de alumnos. Uh-huh. Lo que pasa es que cambió una autoridad y dejó afuera a 3. Murió Miyagi. Algo así. Sí. O por el que Miyagi no murió, pero Miyagi dijo, la verdad, no, me quiero dedicar a pintar la cerca, estoy con mis bonsáis, qué sé yo. Le dejo la asociación a otro. Y este otro vino y sacó 3 asociaciones en el medio. Entonces, cuando hijo, estas no son oficiales. Claro, no son oficiales. Entonces, cuando fue esta reunión, hicieron esto y dijeron, ¿cómo nos dejan afuera? Callate, que vos sos un irresponsable, vos no. Se agarraron a piñas. Que vos ni siquiera tenés ojos rasgados. Callate que vos ni siquiera te gusta el arroz. Sí, callate que vos tomás el té caliente. Callate que vos tomás el té con azúcar. Claro, traidor. Callate que vos tomás té negro. Callate vos que al arroz le ponés queso. Eso debe ser un insulto entre los chinos, posta. Sí. Quesero. Sí, es de vos. Es Xuanfan, que en realidad quiere decir el que no le pone el quesero queso. Del arroz. Ah, el que le pone queso que al arroz. Hay familias enteras que han muerto por eso. La cosa es que se agarraron a trompadas todos profesores de taekwondo. Imagínate cómo quedó este. O sea, podían estar es parecida horas a nuestra pelea simétrica. Claro, la pelea del gemelo clonado. Sí, gemelo clonado. Bueno, resulta que no sé. O sea, la pregunta es cómo terminó esa pelea. Porque, sí. ¿cuándo termina? Termina en una gran piña simétrica. Bueno, termina cuando quedan 4 en el piso y los otros se tienen que ir para no matarlo. Claro. No sé, porque no me imagino cuándo te deja de pegar un profesor de taekwondo. Cuando gana uno y dice, esta no, es la mía. Cuando ahora la mía es la Asociación Argentina de Taekwondo. Claro, eso le pasa a esta gente. No vio Karate Kid, ¿entendés? No vio Karate Kid. ¿Cómo te pueden dar el diploma para enseñar taekwondo y no haber visto Karate Kid? No, se equivoca. ¿Cómo no tenés una remera de Miyagi? Eran de los Cobras Kai. Cobra Kai. No, eran... ¿cómo te conoces? Sí. Eran de los Cobra Kai. Y fíjate que el rubio malo le pega en la rodilla. Que eso es absolutamente un golpe no válido. No, eso es. Es un golpe no válido. Eso es de mala leche. Y sin embargo. Eso es de tarjeta roja. Es lo que sé de taekwondo. Sin embargo, grulla en el mentón y te deja tranquilamente afuera de competición. Ajá. Uh-huh. ¿Se puede hacer una película? Vos decís, pará. ¿Se puede hacer una película en la cual no se verifique el efecto Rocky? ¿O la misma evasión del efecto Rocky hace que una película implosione y se destruya el universo que nos contiene? Explícame qué es el efecto Rocky. El efecto Rocky, mira, con mi hermana particularmente y con otras personas que conozco, tenemos nombres para situaciones repetidas de películas. ¿Sí? A ver, o sí, estrategias sí, sí, cinematográficas. Lo entiendo, lo bien, entendí. El efecto Rocky es que te caguen a trompadas hasta que casi estés desfigurado y al final vos, frente a la adversidad, te levantás con la última hebra de entusiasmo que te queda en el cuerpo y cagás a trompadas al adversario. O sea, que terminás ganando. Ah, pero no es Rocky 1, o sea, es el efecto Rocky. No, no, es el efecto Rocky en general. O sea, es el de. ¡Oh, mira! O sea, claro. Cada vez que. O sea, el hacer perder al. Es que en realidad se verifica en casi todo, porque justamente si no, no hay situación dramática. Hacer perder o sufrir al protagonista hasta las últimas circunstancias para que después se levante, viste, casi increíblemente y haga justicia. Se verifica en casi en todas las películas y en casi todos los niveles. En casi todas las historias que merecen ser contadas. Casi siempre. Es el efecto Rocky para El efecto Rocky está presente. El efecto Adam Sandler, por ejemplo, es cuando la película tiene 7 de puntuación. Es un montón para Adam Sandler 7. 7 quién le puso 7, el diario. Y bueno, MDB le pone 4. Un Adam Sandler para nosotros es una película que no te molesta ver, pero no recomendás tampoco. Saliste, es como que te tropezaste con una baldosa y te preguntan, ¿viste la de Adam Sandler? No la vi. Sí, ah, sí, ¿sabés que la vi? No, ni te acordás que la había visto. Es el típico efecto de la película que mientras dura te parece mejor de lo que te parece después. Que cuando termina decís, para, yo vi una película, claro, o me vi. Si alguien te pregunta, che, está buena, recién ahí te planteas y decís, yo recomiendo. Capaz que te contestas, sí, está buena. Y después decís, no, bueno, qué sé yo, bueno, no importa, normal. En mi casa eso venía acompañado al final de un. Y es una Adam Sandler. Una Adam Sandler es una película que. Sí, está buena. Mirala, si estás al pedo, un domingo, a la tarde. Quedar en cable. Es raro que termines recomendando. Pero pará. Esto, o sea. Igual ahí Adam Sandler sea Adam Sandler. La película de Adam Sandler que es golfista es genial. La película de Adam Sandler que tiene que hacer toda la primaria rápido en 2 meses. Sí. Estoy hablando de Happy Gilmore y. Billy Madison es la otra película. Estas son las dos buenas películas de Adam Sandler. El resto. Locos de ir es divertida. Cuando sabía que ibas a decir ese nombre de película. Y sí, boludo. A todo el mundo le gusta esa película porque está Jack Nicholson. No, Andrés. No soy de los que te defienden a Jack Nicholson para nada, Me cae. Te diría, no te voy a decir me cae mal, pero me cae regular para abajo. Uh-huh. El viejo que ahora se la da de ganador. No. Bien. Sin embargo. ¿Quién te cae bien? ¿Robert De Niro te cae bien? No me cae bien. ¿Al Pacino te cae bien? No. No, me cae mal. Jim Hackman. Me cae mal. Me cae bien Paul Newman. Paul Newman. Sí, porque sí, yo sé. Me cae muy bien, sí. Porque el viejo hace lo que se le canta. Hace re buenas salsas. Mirá, aderezos. Me cae bien. Para, ¿cómo se llama? Robert Redford. No, es un galán, me cae mal. Me cae bien Edward Norton. Edward Norton me cae bien. Ahí tenés. Me cae bien. Ahí tenés. Es un chabón con. Es un chabón que yo invitaría un asado. Sí. Un asado con gusto. Sí, vení. No un asado de microondas como los tuyos. Nah, yo. Hijo de puta. Encima perdí por goleada. Pero se siguen encasillando a propósito. Perdí por goleada y me gastás, bien, Andrés. Escuchá. Edward Norton sí. Edward Norton me cae bien. Aparte, ¿sabes quién es la esposa? No sé si es la esposa o la novia de Edward Norton. ¿A quién? ¿Quién es la chica de Edward Norton? Viste que lo dije mucho más fino, bien, que tu gesticulación. No, igualmente, fíjate que este. Fíjate que este episodio viene bastante tranquilo. Salma, ¿verdad? Hayek. Salma Hayek. Sí, no me cae mal. No me cae mal. No, pues digo, está con una latina, está bien. ¿No? Sube punto. ¿Sube punto que esté con una latina para vos? Y qué buen gusto. Ah, por eso. O sea, ¿te gusta Salma Hayek, querés decir? Por ejemplo, ¿a vos qué preferís? Una morocha llamada Carmen. Yo te digo la verdad. ¿Qué es? O una rubia que se llame Brittany. Mira, te digo la verdad. ¿Qué? Yo soy de los que creen que ningún. Estás a punto de decir algo muy relevante. No. Acercate al micrófono. No, pará. Vamos con un tema. Y lo hablamos a la vuelta. Es una pavada lo que yo voy a decir. Yo lo daba por entendido. No. Y vamos a poner... Salimos con nuestros amigos de Black Lab, que hacen un tema medio YouTube de la primera época. Uh-huh. Vos sos nuestro curador de no, no, de yo música. Te expliqué que lo de curador es me suena chamullo. Sí. ¿Me explico? Es una habladuría. Musicólogo. Una, no, tampoco. Musicology. Fíjate, tiene un poquito. Tiene matices, estás poniendo el tono y el gesto en la mano. Tiene, del que habla del vino como si fuera... No, sí, del vino tampoco. Tiene matices de algarrobo mezclados con hebras finas de gusto a grosella. Mirá. Dale. Si querés, esta música pusieron la distorsión en modo YouTube, ¿no? Ajá. Y después ¿cómo la dejaron... es la distorsión modo YouTube? Y es la... ¿Hacémelo? No, es la distorsión de haber... No. ¿De Elevation? Más atrás. Más atrás. Juan. Porque si no, no Elevation no hubiera estado bueno. El disco ese tenía dos temas nada más. No, pero. No. Te acabas de ganar otros enemigos más. No, pero mira. Crecí escuchando YouTube hasta que empezó con Bono haciéndose el amigo de los jóvenes y el Langa, cuando en realidad lo que está haciendo. Bueno. Haciendo el amigo es el amigo del planeta. ¿Salimos con qué? Salimos con este tema. Nada, no tiene nada especial realmente. Pero sí, no, nosotros no pasamos cualquier cosa. Lo pasamos porque lo escuchamos porque nos pareció que valía la pena. Así que bueno, solamente escuchar, no dice nada más que eso. It was wild on the street, wild in the night, blistering cold in the cold daylight. I could feel your hands pushing hard on me, and all the fights that I tried to fight fair, all the nights that you spent with me, I swear. Es un tema de Adam Sandler, pero tiene. Si te fijas, el riff. De hecho, Adam Sandler tenía algunos temas. Sí. Y tiene un par de temas graciosos. Sí. Pero el riff te deja. Vos podés decir, ah, lo voy a recordar hasta dentro de 15 minutos, por ejemplo. Ah, bueno, menos de lo que dure este podcast. Sí, sí, sí. Claro. Cuando termine este podcast, te vas a olvidar de cómo era el tema. Este tema. Bien. No importa, o sea, nos pasa todo el tiempo. Después, si nos acordamos, vamos a ponerlo como consigna al final del podcast. No. ¿Te acordás del tema? Bueno, ya pasó. Ya pasó. Ay, la gente me está diciendo, puta, no me puedo acordar ni cómo era. Ay, ay, eso es. Espera, no sé si cantaba un decir, hombre o una mujer. Vamos a decir, tipo, tararía el tema. Tararía claro, un poquito. Bueno, a ver. Lo que te estaba diciendo es que yo no creo en los estereotipos para nada. Ah, yo, pero mi vida la baso en estereotipos. Bueno, no creo en el estereotipo, pero de ningún. Es más, casi si no fuera por estereotipos no podría crear nada. Bueno, ahí está. Ahí se viene. No podría casi hablar sin bueno, estereotipar. Para. O sea, planteamos una diferencia. Yo creo que soy una persona relativamente inteligente. Si no fuera porque. ¡A la mierda! Relativamente dije. A la mierda. Sí, para todo es relativo. Por no puedo decir soy absolutamente claro, inteligente por porque ahí sí que por eject en el asiento y salí disparado y te convertís en un inteligente pedante. Como para ahora, soy poder inteligente como para en la frase esa dirás relativamente antes inteligente. Me tenés que reconocer por lo menos eso. No, para nada. Sí. No, es como querer sacar un tornillo con un tornillo. No, no tiene nada que ver con eso. No. Sí, es lo mismo. Es decir, yo hablo de mi inteligencia desde mi inteligencia. Desde la relativa inteligencia. No. Mirando a la gata que está luchando contra un peluche en el piso, digo, soy relativamente inteligente. Ahí sí, ahí comparaste bien. Bien. Ahí comparaste bien. O sea, hiciste una separación entre dos seres vivos que unos... Entre una ameba y yo es relativamente inteligente. Relativamente, porque dentro de todo la ameba tiene sus momentos. Termina evolucionando y capaz que sea realmente inteligente. Hay un punto en el que las amebas te están tomando el pelo. Seguro. ¿Viste cuando nadan todas al mismo tiempo? Las amebas no sé, pero las aguas vivas seguro. Bueno, las aguas vivas para mí son lo mismo. Para mí anda, Juan, le dicen. No, que pobre. A ver, Mira cómo corre el gordito. Resulta que para nosotros, siempre que queremos hablar de un invertebrado, unicelular, nos referimos a una ameba, a una agua viva. Y lo tratamos como estúpido, cuando en realidad el bicho es re inteligente. Fíjate cómo te puede cagar las vacaciones, cómo te puede cagar un día en playa con una facilidad. Y las amebas tienen una especie. Casi como un ladrón que te roba el pasaporte, eso te puede cagar la vacación. Exactamente igual. Sí. Ahora, o un amigo falso que te meta droga en el bolso también te puede cagar las vacaciones mal. Ese te caga las vacaciones y no solo las vacaciones, te caga un par de años que te puede llegar a. Te deja en el exterior. Adentro, sí. Sí. ¿Cómo se llama la película esa? La de Bridget Jones. Ah, le pasó a Bridget Jones, claro. Que es una persona. Le pasó la. Relativamente inteligente. Sí, sí. Le está pasó inteligente a que se enamoró de... De las naciones. De Hugh Grant. Ah, es verdad. No, pero después la regla. No, en realidad no se enamoró. O sea, claro. Después la regla. No, se enamoró de las Naciones Unidas. Esa es re Adam Sandler. Bueno, ves, Bridget Jones es Adam Sandler. Terriblemente. No, te iba a contar un episodio de Bridget Jones, pero no tiene sentido. Estaba diciendo... Ah, bueno, partamos una diferencia. Vos, para tu trabajo, es importante... Yo lo considero importante poder partir de un estereotipo. Yo no puedo. De hecho, todo se basa en adornar un estereotipo. Bueno, con suerte. Pero pará, todo no. O sea, lo referido a lo que te dedicas, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, yo no puedo hacer eso. Ah, ¿por qué? ¿Y por qué no? No vamos pero a entrar no es una en detalle. Vos pero... que sos doctor. No, ¿qué doctor? Boludo, en serio. ¿Vos no comparás con un estereotipo siempre? Sí. No. Tenés un estereotipo de enfermo. Y no, pero te estás quedando con lo más grande, te estás quedando con una cosa cuando en realidad... O sea, de eso se trata... O sea, vos tenés que tener presente en tu cabeza el estereotipo de un enfermo de gripe para poder reconocerlo en una persona. No es tan así, porque eso lo puede hacer una máquina inteligente. Tenés que tener en cuenta otras cosas. Es una combinación de estereotipos. Entonces. Pero pará, vamos a algo más sencillo. Así no nos metemos en asuntos complicados. ¿En fangales qué era? Sí. ¿Qué había dicho? Salgamos de este fangal, sí. O de este berenjenal, o de este esta pileta de pepinos. Berenjenal es terrible. ¿Qué carajo será un berenjenal posta? Imagínate una especie de lago en donde hay muchas berenjenas que flotan. Y vos tenés que ir pisándolas para salir de ese lago. Claro, ahora, terrible. Salgamos de este berenjenal. Sí. Por favor. Y es más, si salgamos las berenjenas de esta ruta humeada, flotan sobre aceite en vez de sobre agua, es mucho peor. Oh, es mucho peor. Y si flotan sobre brea, ni te digo. Y brea caliente. Oh, tar. Sí. Ahora, planteamos una diferencia más sencilla. ¿Existe el estereotipo del hermano mayor, el estereotipo del hermano menor? Bueno, podemos trazar varios puntos en común entre muchos hermanos mayores y muchos hermanos menores. Sí. Pero siempre va a haber muchos puntos en común que no estén, o sea, que no se compartan entre ellos. ¿Me explico? Por suerte, casi te diría. Por suerte. Si no teníamos como la lucha asimétrica. Por suerte. Claro, sí. Si no habría escapatoria de la vida. Del gemelo clonado. Sí. Entonces se hace un poco difícil llevarlo, ¿no?, a la práctica. Ajá. En tu profesión, decís. Y es como esa... ¿Cuál es el riesgo que correrías si sos un doctor y aplicas demasiado el estereotipo? Mal diagnóstico, prejuzgar, automatizarte, y si ves una persona que tose, si ya tiene gripe, claro, decir, no sé, tose antibiótico, tose, sí, listo, punto. Yo no me pregunto por qué. Para esto anotando, por si quiero ser doctor. Tiene... ¿Qué más? No. Si no tose pero tiene fiebre, antibiótico. No, un analgésico. Analgésico. Y si le duele, tome más dosis. Ibuprofeno, paracetamol, vaya. Ibuprofeno para que le baje la fiebre y paracetamol para que no le duela. No, las dos cosas bajan la fiebre y las dos cosas salen no duele. Pero es la combinación que se está usando. Ah, entonces le da la dos por las dudas. Para que tenga. ¿Qué preferís? ¿Qué tenés? Ibuprofeno, bueno, tómate eso. ¿Posta que la aspirina te baja la fiebre? Ahora se dice que sí, la aspirina te baja la fiebre, pero ahora no está contraindicada la aspirina. O sea, si tenés fiebre, no hay que tomar aspirina. ¿Por qué? Mirá que estamos educando. Bueno, entonces no. entonces no digamos nada. No digo nada por si me hacen. No, cambia mucho con respecto a la edad de la persona o del paciente y al país donde vive. Desde ya. Si no hay otra cosa para bajarle la fiebre, hay que darle aspirina. Ah, bueno, sí, antes que esté con 58 de fiebre, sí, darle una aspirina. Parece una obviedad, pero... Claro, pero no es así. Pero no lo es. Desde el año 2000 en Inglaterra está prohibido aplicar lo que sería el ácido acetil salicílico, que es la aspirina, a menores de 18 años en Inglaterra, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué contraindicaciones tiene? Bueno, es inhibe la síntesis de prostaglandina. Mira vos. Pero a lo que voy es... Ya lo saben, chicos, la aspirina inhibe la síntesis de prostaglandina. A lo que voy es... varía mucho, ¿no? O sea, estamos hablando de algo muy puntual. Sí. Pero, volviendo a lo anterior, te convertís en un autómata, te perdés de ver el detalle que te convierte en... Doctor House. House, por ejemplo. Claro. Serie Nada que el bastón, que el dolor de la rodilla, que el humor irónico, no. Serie que no me gusta. Sí. Pero que muestra muy bien cómo no hay que detenerse en lo gigantesco y hay que prestarle atención a eso. ¿Por qué no te gusta? Por eso es tan importante tener un médico tuyo, ¿entendés? ¿A los doctores no les gusta Doctor House? No, les encanta. Va, yo conozco gente que le encanta. Ajá. ¿Y por qué a vos no te gusta Doctor House? Porque me parece que es que muestra lo que todos queremos ver de un doctor. Que más que un doctor es una especie de autoridad paternalista que o sea, que trabaja al paciente como una especie de sujeto de aprendizaje. Al final terminás sabiendo qué es lo que le pasaba. No sé por qué terminaba hablando. Qué es lupus. ¿Sabes? Lo más aburrido que podemos hacer es seguir hablando de esto. Pero no, yo te iba a preguntar. Entonces, ¿a vos no te gusta Doctor House? No. Porque llena ese vacío, digamos, que digamos, el mayor miedo que puede tener uno frente al doctor no es que lo que le pase, sino que no sepa. Digamos que digo, por algo vengo a verlo usted, dígame que tengo, aunque sea grave. El Doctor House cumple justamente con eso. De hecho, a veces que la gente se muere en Doctor House, pero el flaco al final termina sabiendo qué es lo que tenía. Es por eso, de ahí el éxito de la serie, creo yo. Porque es esa autoridad paternalista que todos queremos a la hora de... o sea, elegimos sentirnos mal para que venga, ¿no? No, no, al carajo. No, boludo. Está bien. Te estás enberenjenando. Sí. Bueno. Por cuarta vez, ¿qué tratabas de decirme con los estereotipos? Bueno. Imagínate que existe el estereotipo de hermano mayor. Sí. ¿Crees en ese estereotipo? Sí, soy bueno, el estereotipo de el hermano menor. Sí, también. Bueno, pero el hermano en medio se pone medio difícil. Hay un montón de puntos O sea, hay un montón de líneas que los unen a esto. Sí, sí, y hay muchos que no. Y hay muchas que no. Sí, ¿y qué pasa? Pero por eso no hacemos películas, con la realidad no hacemos películas. Bueno, bueno, entonces. Con Adam Sandler hacemos películas. Entonces, de ahí, ¿cómo decir? Yo, mirá cómo te doy vuelta a todo esto. Ajá. Y te digo, ¿cómo esa chica se puede terminar enamorando de nada que ver? ¿Entendés? ¿Ya de qué estábamos hablando? Vos, porque vos me saliste con la novia de. Ah, de Edward Norton. De Edward Norton. Sí. Entonces yo te digo, sí, cualquier cosa puede pasar. De hecho, no. De hecho, ya gané la lotería. Yo llevo la bandera de animate a lo que sea. Ajá, mirá vos. Que todo es posible, ¿o no? Ajá. Bungee jumping. A fondo. Saltar en paracaídas. A fondo. No, pez globo. Iba a ser un chiste de mal gusto. Dale. Sí, pez globo. Y me voy a ir por lo de Tan Lander. Ocote. No, no. Ocote no. Lo, te voy adelante. ¿No te animás a comer un pez globo? La verdad. No, ni en pedo. Dale. Ni que me digan. Yo te digo que tiene un sabor único. No. Y mirá no. Que. Mirá, es más. Es más. Es más, preferí tomar el otro. No. Tampoco. Mirá, yo te digo la verdad. Distinto sería si alguna vez hubiera probado el pez globo sin saberlo. Me haya parecido el sabor más exquisito de la tierra. Ahí te lo dudo. Después sabiéndolo si quiero comer pez globo, ¿entendés? Sabiendo que estoy poniendo en riesgo mi vida por segunda vez. Ahora, si nunca probé el sabor del pez globo y me decís, pero mira que te juro que es lo más rico que jamás, pero mira que a lo mejor hay 10% de probabilidad de que te lo mueras. Digo, déjame a mí con mi churrasco. ¿Cómo 10% que te muera? No. Déjame a mí con mi churrasco. No, pará, estás exagerando. Ese es el problema. Estás exagerando. No me importa. No hay 10% de probabilidad de que te muera. Mira. Hay 50. No. Hace como, no sé, 50 años que se muere re poca gente por el tema del pez globo. Uh-huh. Y la mayoría de los que tienen problemas los tienen en su casa, porque comprar un pez globo y cocinarlo no es caro en Japón. Pero ir a comerlo al restaurante es carísimo. Entonces la gente, ¿qué hace? Lo compra y lo prepara en su casa, que es lo que le pasó. Están a Tito. Todos locos. Entonces vos vas a un restaurante, qué sé yo, y te asegurás que vas a comer un pez globo libre de veneno. Si no, tenés la opción de que el cocinero recurra al harakiri en el honor de él y de su escuela de aprendices de cocineros de pez globo. ¿En serio? ¿Tengo esa cosa? No, pero no, hasta pero hace un tiempo era así. ¿Te imaginas? Hubo casos en los que el cocinero envenenó a los comensales y se clavó un cuchillo en el estómago. Está bien. De hecho, eran chistes. Estás comiendo el pez globo y me pasas. Exacto. El tipo dice, oh no, no sucedió maté, otra vez, como maté. La dinastía Ming. Y fue como así, se abre, no, se saca un chinchulín para afuera. Era un chiste. Y vos decís, era un chiste, soy argentino, estoy de visita. Y me sacas una foto al japonés eviscerado. Che, haciendo no el símbolo la de la victoria, vos lo viste que los chinos hacen la demo donde sacan fotos. Sí, sí, ¿viste? Sí. Se nos fue la mano con lo de la joda esta, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh, qué boludo! Mirá, se mató el ponja. Claro, porque aparte seguro que la joda la hacían para entre argentinos. O sea, claro. En uno al otro, tipo. Y él dice, boludo, está bien, está bien. El cocinero lo vio y se empezó a eviscerar así a lo más. No esperó ni siquiera a la sentencia de muerte. No, dijo, basta. El gran moto de la escuela Yang Fuan dice. No, esa sería china. La escuela Tashimoto Haributeki dice. Que si morirás antes que tu comensal. Los tipos saben que tienen 2 minutos para morir. Y en la cocina de por tu eso son restaurante. Tan eficaces haciéndose el harakiri. Y sí. Es un aprendizaje puramente teórico el que tienen de harakiri. Sí, también sí, ha pasado, ¿no? Bueno, ahora va a pasar al frente y nos claro, va a mostrar. Cagamos. Esa es la enseñanza. ¿Cómo sabrán un japonés hacer No, es complicado. O es tan fácil matarte que no importa cuánto te corte más o menos las tripas. No, realmente. Realmente no sé. Es doloroso y largo. Y sí, si te cortás medio mal, después estar 2 días ahí. Nada, 2 días, no, un ratito. Hasta que te tocas una arteria. ¡Ah! ¡Qué tema tan difícil! ¡Ay, señor! Es un poco para la familia. Pero la familia no tiene. La familia hace rato se disolvió durante el podcast. El padre de la familia se fue a Tailandia. La esposa se fue al campeonato de taekwondo y no volvió. Y los niños están siendo estereotipados. Qué doloroso. Realmente este era un tema que yo la otra vez me preguntaba. Que no quedó claro qué quería decir con los estereotipos. No sé, yo tampoco. No, sí, lo que quería decir es que no es obvio que dos personas se conozcan y se lleven bien, o que una persona es... Eso, el primer punto es, sí, es cierto, totalmente. ¿Qué? Que estaremos viviendo una especie de submarino amarillo. Que todo el mundo se lleva bárbaro. Lo de los estereotipos no quedó claro, pero no importa. No. Total, ¿qué quedó claro? Ni siquiera dijimos nunca cuál fue la película original. En otro episodio lo podemos decir. Las anécdotas quedaron sin cortar. Ahora, volviendo a otra cosa que nunca fue mencionada, pero que tiene algo que ver con algo que sí mencionamos, que es, ¿no es curioso que la gente se vaya uniendo por su cronología en la escala de hermanos? A ver, hermano mayor arma una especie de grupo de hermanos mayores. Ajá. O elige a su pareja, sí, de hermano mayor. Hermano segundo elige novia segunda. Hermano menor elige novia menor. ¿Me explico? Vos podés estar desentendiendo la naturaleza misma de la realidad que nos rodea, ¿no? No, yo digo que solamente que eso pasa bastante frecuentemente. Bien. Y lo veo, o sea, no he leído el estudio. No es un postulado, ahora me has atirado. Yo digo esto, mirá. Vos decís que los hermanos mayores tienden a ponerse de pareja y a ser amigos de hermanos mayores. Claro, fíjense, así, piénsenlo en solamente los mayores o los siguientes también. O sea, los menores los menores, los del medio con del medio. Fíjense. Lo del medio, ¿hay diferencia entre los que son orden del medio o es inapreciable? La verdad no lo sé, pero está para analizarlo. Yo digo que no. Yo digo que del medio es del medio. Tienen ese problema de no ser el mayor ni el menor. Bien, y a mí necesitamos nadie los comentarios. Esto es un pedido de comentarios. En realidad tendríamos que largar con la encuesta. Pasa que la mierda esta no lo permite. Pero los comentarios son interesantes. A ver, como decir, comentarios eficientes. De mi grupo de amigos somos siete hermanos mayores todos juntos. Claro. ¿No es re loco? Y así. Bien. Para empezar por tu pareja, si tenés... Sí, se verifica. En mi caso se verifica. En mi caso se verifica. Ahí está. 100% efectividad. Listo. Este podcast siempre busca el consenso. Yo soy argentino. Yo también. Todo el mundo es argentino. Al final todo el mundo es argentino. Y los chinos es un mito. Hay 7.000 millones de mitos. Dale. ¿Qué más? Nada de eso. No, que nuestro público nos puede desaznar acerca de qué opina, claro, que acerca de cómo son sus grupos, cómo son sus... No es sanar, lo bueno es que como somos varios, se va a ir desprendiendo si es una anomalía estadística lo nuestro, ¿sí? Lo que podemos percibir, porque ahora estoy pensando, mi grupo de amigos, mi pareja, ¿sí? Son todos, digamos, en su mayoría hermanos mayores. Ajá. ¿Sí? Entonces, si se verifica estadísticamente esto o no. Nos vamos a ir enterando con el correr de los días de esta semana, después del luego del episodio 37. Entren en etcéterapodcast.com y te vas a ir enterando cómo preferís comer el asado. Sí. Y que Nahuel no tenía razón. Incluso si no sepas por qué no tenía razón, sobre qué. Pero vos posteás, Nahuel no tiene Nahuel razón. Nahuel no tiene razón. ¿Podemos ir con una noticia también que estaba buena? Un hombre de 38 años de la avenida Cole reportó que su casa fue invadida en septiembre, el 9 de septiembre del año pasado. Este hombre dijo siempre con la actualidad. Siempre con la actualidad. Dale. Este hombre dijo que estaba sentado solo en su casa, masturbándose y mirando una película pornográfica, cuando un hombre bajó al sótano donde se encontraba esta persona. Ahí ya me cago todo. Sí. Con un arma en la mano, una pistola en la mano. Y empezó a filmarlo. O sea, vos querés decir que el tipo se estaba masturbando y entra con una pistola en la mano. Claro, se apretaba el chiste. Poneme el pato ahí. Pero realmente entró con un arma, con un revólver en la mano y empezó a filmarlo. ¿Sí? Hasta ahí ya viene bastante bizarro. Y, igual, dale. El hombre dijo que antes de irse, ¿sí?, el intruso alimentó al perro con unos hongos y el perro murió. Uh-huh. Ahora, yo misma. No. Esa es toda la noticia. Cuidado con lo que vas a decir. Esa es toda la noticia. Eso es lo mejor. No es que es un resumen. en la columna de un diario de Ohio. Así como te lo leí. A ver. Un tipo se estaba masturbando y el ladrón en el sótano. Aparece un tipo. Lo filma. Un tipo con un arma, supongo que el arma será para que el tipo no deje de masturbarse o no haga nada al respecto, qué sé yo. Lo filma. Y le da unos hongos al perro. Y le tira unos hongos al perro y se muere. Ahora, envenenar a un perro con hongos es algo complicado. Para matar a un perro, teniendo un arma en la mano y le dio hongos. Pero aparte, ¡qué noticia! ¡Es la noticia más bizarra del planeta! No, no es noticia eso. No es una noticia. Yo estoy seguro de que esto le pasó al redactor de la. Claro, y el tipo quería dejarse. Quería dejar su testimonio. No, no. Es como que en el diario de Ohio hablen de etcétera podcast. No es noticia. Por favor, que me manden el recorte. Imagino la columna del diario de Ohio dentro de poco diciendo. Un podcast en español. Me se refirió una noticia, a una noticia nuestra. Hombre, que era muy poco. Que era poco relevante. Lo cual la convirtió en la noticia más relevante del diario de Ohio. Es una noticia entre una noticia. Nadie había escrito, había dicho nada sobre nuestras noticias desde hace 50 años. Desde el último refugio nuclear que fue encontrado. ¿Toda esa gente en los 50 que se armaban refugios nucleares en la casa? Está muy bien eso, es muy prudente tener un refugio nuclear en tu casa. Por si hay humo, decís vos afuera. Claro, sobre todo por la. No, que estoqueaban comida, que tenían comida para 8 meses. A ver. Todo mal, no es el pedo. Es una boludez. Es real pedo. Es una boludez. Te agarra la cosa loca esa. Salís a los. Te desintegras, se te desintegra la ropa, boludo. Incluso si te llegues a esconder a tiempo y todo. Salís a los. 2 años. 5 años. Si no se pueden ir a ni cerca de Chernobyl todavía, de la explosión. ¿Y sí? Sale si te morís a las 2 semanas de la radiación. Y con suerte. A eso voy. No es que. Ya está, o mutaste en un ser indestructible, o lo más probable. Yo te digo que... hiciste una leucemia y te moriste en el sótano de tu casa. Mutaste en un ser indestructible. Porque pará, no me digas que no se la imaginó el tipo. No, seguro. Así dijo, como nacen esos y después, peces gigantes. Seguro que el flaco dijo, salud, soy Penneman. Hay un montón de otras mutaciones. Pero el tipo se imaginó una en la cual tenía un miembro de 2 metros y una arena a su disposición. Es como el chiste del... Es como el chiste del genio sordo. ¿Tuviste una época? Un año entero. Ah, mira vos. La otra vez con mi novia empezamos a armar la lista de las películas que vimos en el cine. Sí. Llegamos como y a. Volviste a la mitad. Claro. Pero llegamos... la mitad de todas. Llegamos como a 200 y ya nos dejamos de acordar la cantidad de películas que vimos, ¿no? Yo guardo las entradas de muchas de ellas. Bueno, yo guardo muchas entradas. Sí. Escuchá esto porque es terrible. No te quiero decir todas, pero casi todas. No sé. Se están borrando. Sí, están blancas. Y hay unas que no dicen la película porque son muy viejas. Tenés razón, las viejas no dicen la película. No dicen la película. Las pre-automatización. Claro. Sí. Decía, pues, fecha entrada, tal día tanto, del, no sé, del año 98, no dice qué película era. No era de un multiplex. No, no. Bueno, sigamos con esto. Resulta que había un genio. ¿Lo cuentan? Sí, sí, sí, dale. Bueno, un genio que era medio. Dejalo de una hora. La sacá a lo pavote. Sí, pero no sé qué parte dejar. No, no. No, para sacar a lo pavote, mal. Todo lo otro de dejado y todo eso. Sacá todo lo que no te parece. Le de 40 minutos. Crema. Y en lo que yo llamaría. Que yo dejé para el final porque es. Especialmente. Yo. A mí me alcanza con el título solo. A ver, contame de qué se trata. No, te voy a leer el título. Si ustedes no leen este encabezado en una noticia, ¿no es la noticia de la semana? A ver. No en relevancia, pero sí en goce. Tipo, no puedo creer qué buen encabezado. Es. Hombre construye gigantesca catapulta de abono de pollo para combatir los vándalos. A ver, de nuevo. Hombre construye catapulta gigante de caca de pollo para combatir los vándalos. Explícame cómo armó una... A ver. Una catapulta gigante de mierda de los pollos, que debe ser lo que tiene el señor, claro, en la granja, para combatir a los vándalos. Una persona, un inglés, estaba harto de ser el blanco de vándalos que atacaron su propiedad y construyó una catapulta estilo romano de 30 pies. Estilo romano, 30 pies, muy grande. Es grande. Estilo romano creo que es la que conocemos todos, ¿no? Es la que vimos, por ejemplo, en Juana de Arco. Claro. La que está agarrada al final y la tiene que tirar para atrás hasta que... ¡Fuck! Es la clásica que haces con la regla. La goma, la regla y un bollo de papel. La catapulta estilo romano. La cantidad de vándalos que debía tener. Debe tener hordas de vándalos. Porque si para no, que te pongas a construir una catapulta. Y en Inglaterra, yo pensé que iba a decir un lugar, no sé, más conflictivo. No, pero aparte. Porque si sos un vándalo solo, te tiras un balde de mierda de pollo. Lo esquivás. Ahora una catapulta. Una catapulta es para tirar a la masa. Vamos a ver, porque capaz es como el del Water Hope que hacía. que ojalá, tenía todo planeado. Ojalá. Mirá que compite. Claro. Compite Water Hope con el que se arma la catapulta de caca. Es estilo, no sabés. Bien. Una catapulta romana de 30 pies cargada con deposiciones de pollo de una granja cercana. Es cargada cada mañana, ¿sí? Y un cañón que el señor Weston Webb una vez usó para disparar a su esposa. ¿Qué? Para disparar a su esposa a través del río Avon. El tipo lanzó a su esposa a través del cañón, río. A cruzando el río. Ah. Es un grande. No. Dice. Mr. Weston, es el señor Weston, Weston Webb, ayer estaba poniendo una señal afuera de su casa que está al final de una granja, ¿sí? En un valle del río Suar, en Nottinghamshire, un lugar cerca donde tiene la librería Hugh Grant, es las afueras, ¿no? un lugar que antes se conocía como Suar Bottom, que viene a ser como trasero dolorido, es el nombre del lugar. Yo no sé, ya esto ya es todo muy temático. Sí. Y capaz por el tema de las catapultas a través del río. Claro, por ejemplo. ¿Dónde te pegan la patada acá para el cartel que puso el señor en su propiedad? Dice: lee. Viste que me encanta cuando la gente usa lee para el cartel, que en realidad no lee. Y la gata acá. No, es increíble. Tirar una enciclopedia. Es increíble. Se subió al tercer estante y tiró una enciclopedia de allá arriba. Yo creo que... Está queriendo decir algo. Sí. Bueno. La del cartel lee: cuidado, estas premisas están siendo protegidas por... Dice y lee: cuidado, estas premisas están protegidas por caca inteligente y proyectiles de vías de tren. No entiendo. De durmientes. Ah, el tipo mezcla los durmientes con... Los durmientes en el cañón y la catapulta con proyectiles de caca de pollo. Es un arma bastante ofensiva, te digo. Sí. O sea, por el tema de los durmientes, por el tema de la madera, ¿no? Digo bien. Dice. También tenemos un ataúd explosivo. ¡Ah! En caso que un intruso se suba... Se sube sobre el ataúd, sobre la caja, para alcanzar una ventana que tenemos, es explotado, ¿sí? Y básicamente vuela en pedazos el señor por estar en propiedad privada. Dice, aunque el tipo no espera que nadie sea suficientemente tonto como para pararse arriba. Está bien. Y yo le contesto: dejale un par de meses ahí a ver qué pasa. Claro. Lo mejor sería si un pollo se pone arriba de la tabla, vuela y tira la policía. Bueno, el señor está siendo investigado por la policía por su uso anticonvencional de medidas antiintrusos. Lo cual rozan los derechos humanos. Pero yo realmente creo Rosa. Que Rosa con caca de pollo. ¿Qué tipo de bando lo tenés? Claro. que lo espantás, aunque sea arrojándole baldes de caca de pollo. De donde yo vengo. El tipo cada mañana diligentemente carga un balde por si aparecen por vándalos. Si viene. ¿Y cómo hace para? Este señor le chifla el moño. Totalmente. Che, moño definitivamente. Totalmente. Lástima que no hay un videíto, ¿no? Yo quiero el videíto del señor con la catapulta tirando la caca de pollo. Yo quiero ver cómo funciona. Porque suena que si la tirás adentro del balde, ¿sí? Lo que te cae es un baldazo en realidad, un baldazo pesado. Pero, y si no cae, y si no sale. Cantidad tenés que tener, claro, no, para porque esto es muy alto. Y si no sale despedido el balde, es una lluvia. Es una lluvia, pero una lluvia que, ok, te tenés que ir a bañar, sea, pero no te va a frenar. Con porrito estacionado de pollo. Claro. En cuyo caso te digo que ahí tiene realmente una solidez. ¿Qué? ¿Vos decís? Ideal. Es una especie de granizo teledirigido. De todas formas no me asusta demasiado, ¿eh? A mí tampoco. No, es de agilidad. ¿Viste? Por ejemplo, ¿viste Jurassic Park? Sí, la vi. Bueno, del tiranosaurio Rex se escapan, porque es grande. Pero los peligrosos son los velociraptor. Que en realidad son los que... Que doblan cortito, digamos. Y que tienen esa uña extra, que es la que te... Que abren puertas como la gata. Claro. ¿No, no era que tenía una uña loca que te medio que te corta al medio? Sí, te habría sacado al tipo para afuera. ¡Wow! Ese era el chiste de cosas. Como los cocineros que hacen. Para aquí. Conclusión. Si van a las tierras jurásicas, al pasado, muy pasado, tengan más cuidado con los velociraptors que con los criptosaurus. Sí. ¿No? ¿Por qué? Porque son chiquitos y te visceran. Te visceran con... todo. De hecho, aparte eran inteligentes porque cazaban en manadas, ¿te acordás? Cazaban en manadas, no. Pero en la... Se te pone uno enfrente y hacen muecas. Y vos decís, ¡ah, qué divino! Chiste, ¿no? Claro, me había pidiendo... un genio que escuchaba mal, qué sé yo. Y te pone ahí. Sin embargo... Y vos decís, ¡ay, mirá qué mono! Vino uno de atrás, te saltó en la espalda, te sacan el cuello. Te sacan todo el chichurino para afuera. Eso sí. Hay, señores, cuidado con los velociraptors. Cuidado con los velociraptors. Y cuidado con los japoneses de falsa honra. Que realidad te sirven el... Que en virtud de no matarse ellos mismos por haber hecho mal un pez globo, te matan a vos. Claro, dicen, total, este no va a contar nada. Te matan a vos si te tiran un delantal de cocina arriba. Dicen, miralo, no, miralo, estaba trabajando, se tuvo que matar por matar a un pez globo. Resulta que ahora los pez globos son los que matan... Bueno, es muy común. Claro, de hecho, más gente se muere por turistas chistosos que simulan ser muertos por un pez globo que por pez globo. Yo propongo que para el próximo le cambiamos el horario a la grabación. No sé qué te parece. Va a ser difícil. Sí, va a ser difícil. No, pero alguna cuestión fin de semanística, ¿cómo va a estar un poquito más arriba? No, hace 3 episodios que venimos tranquilos. Nos lo propusimos. Sí. Pero no estoy demasiado cómodo. Yo estoy más con el quilombo. Me gusta más el quilombo, uh-huh. La verdad que sí. El quilombo es comprarte una gata. Sí, no. Yo no vivo, o sea, no elijo mis mascotas, sí. ¿No? Pero el día que así sea... Sí, tendrás algo en cuenta. No va a ser un gato seguro. Te quiero ver con un mono con navaja. Sí, un mono. Un mono No. Lo mal que te puede salir... hacerte el vivo y tener un mono. Y tener un mono debe ser muy gracioso. Claro. Debe ser muy complicado. Se te debe cagar. ¿Sabes que lo malo del mono? Está tan cerca nuestro que se te debe cagar de risa en la cara. Yo conté la historia del gato chorro. No. La historia del gato ladrón. Hará 3 meses viene la vecina, me toca timbre y me trae un pantalón. Y me dice, mirá. No sé qué hace este pantalón en el parque de mi casa. Y digo, está bien que yo no sea ordenado con mi ropa, pero difícil que haya tenga. Claro. Bueno, episodio número 1. Ese es el piloto. Al mes aparece la vecina con una toalla mía. Y una toalla grande. Y dice. Es que pesado para el gato, Mirá, dice, no sé de qué se trata. Pero apareció esta toalla en el parque de mi casa. Sí. Y empezamos a tramar rutas de escape. Sí. Dijimos, no, que vamos a ponerle ves que hice mal, no le presté atención a tu charla de JJ Abrams. Claro. Yo tendría que haber empezado. Primer acto. Primer acto viene la vecina. No, sería todavía más JJ Abrams si al final no fuera un gato. Ay, pero ya no, es una nube negra. Son osos polares, retro 8, boludo. Inventate una buena. Al final lo del paro viene bien. Para descansar un poco, sí, viene bien. Bueno, te decía, entonces vino con la toalla. Vino con la toalla. Viene la vecina con un trapo y me dice, mira, encontré este trapo, pero vi a la gata con este trapo. Mm-hmm. No sé si es que la gata lo trajo o la gata se puso a jugar con el trapo una vez que cayó. Mm-hmm. Dijimos, no, vamos a ponerle extra broches a la soga claro. A agarrar la ropa. Vamos a ponerle peso a las cosas. Acá está viendo un tornado nocturno que no nos damos cuenta y las cosas se vuelan. Hasta que un día me quedo atrás de la ventana. Mi hermana había dejado sus zapatillas en la puerta del lado de afuera. Quedaste sin dormir durante dos noches. Nah, yo guardia. Me estaba preparando, no sé, un licuado, sí. Por decirte algo que no tomo nunca, claro. Pero me estaba preparando un licuado frutal, sí. Y de frente a la ventana, ¿no? Entonces veo, estaban las zapatillas de mi hermana y un gato que sigilosamente se acercaba, como no prestaba atención a que detrás del vidrio estaba jugando yo. Jugando al Carmen San Diego. Claro, lentamente. Tum-tum. Pero muy lentamente, ¿eh? Y más acercándose al objetivo ya daba un paso cada 10 segundos, ¿eh? Era muy lento el asunto hasta que pega el zarpazo, roba una zapatilla y se va corriendo. A lo que yo... Pero tiene mandíbula fuerte el gato ese. Bueno, se robó una zapatilla y una vez que se robaba la zapatilla tenía que saltar la medianera, tenía que saltar la pared. Entonces, con la zapatilla. Entonces yo dejo mi licuado y salgo corriendo atrás del gato. Y cuando pega el salto para subir a la pared, se le cae la zapatilla. Así. No. Entonces no se la robó. Bien. Esto va en las historias más relevantes del mes. ¿Y? Pero quedó confirmado. Sí. Y fui a hablar con la vecina y le dije, viste, que no es que soy un desordenado. Es un gato ladrón. Bueno, fue muy gracioso. ¿Y ahora cómo se solucionó el tema? Nos comimos al gato. No se solucionó. No dejamos más las cosas ahí tan a la vista. Porque el gato no es que te descuelga una. Ese gato está entrenado. Es tal cual lo que decíamos del mono Toto. Ahora lo voy a hacer. El gato. Con el. Lo que hacía el gato es lo que voy a hacer con el mono. Pasamos a las cosas más importantes. Sí, agradecemos a los incontables comentarios que no llegamos al mega éxito número X que queremos llegar. Estamos cerca. Estamos muy cerca. O sea, continúen asociándose los que ponen play en la página. ¡Hagan propaganda! Comentale a un amigo, decirle, ¿sabes qué? Sí, hay un podcast de unos chicos buena, que chabón, está buenísimo. No, este programa es re aburrido, pero los otros son divertidos, claro, en serio. Sí. Hay algunos hasta que te morí de risa. Bueno, con eso, pero, hay algo que es... muy significativo, muy importante y que a nosotros nos reconforta, que es la cantidad de mensajes que nos dejan. Sí, y ahí nos podemos comprar con los podcasts. La calidad. Con los podcasts de más bajada. Sí. No, gracias a ustedes. Yo también. Que mira, son nuestros fieles oyentes y comunicadores del feedback. Otro desafío. Bueno, tenemos muchos mensajes y mejorables mensajes y comentarios. Agradecemos mucho a Suzuki Hideki, a Surfer Boy, a Cassandra, que le produjo mucha hambre la foto de las empanadas del episodio anterior a la 1 de la tarde. Y vos estás sin comer y te ves una empanada. Sí, la verdad que está buena la foto. Es como que no podés decirle que no. Anakin, de nuevo, muchas gracias. Así es. Nos dejó una noticia que es buenísima. No sé si... Que no llegamos a leer. Pero, bueno... Entren al post si quieren leerlo por anticipado, pero la próxima... Hago un breve comentario. En una especie de capilla... Porque es una especie de capilla, ¿no? Pusieron una máquina expendedora. Hasta ahí es un poco raro, porque vos decís, una máquina en una capilla de curas, una máquina expendedora de sotanas de hostias, ¿por qué no? De vinos, sí, de agua bendita. Claro, agua bendita. Bueno, es extraño ya en una capilla, en un ámbito eclesiástico, sí, tan comercializado, que haya una máquina expendedora. Lo gracioso es que es una máquina expendedora de cirios. Claro. O sea, de velas. Para que vos prendas tu vela y dejes. Entonces vos, claro, exacto. Prendés, dejás. Es increíble. Sí. Es una máquina. Fíjate, el tipo que la hizo, un genio. Un genio total. Era una máquina expendedora de latas. Y buscó unos cirios, o sea, unas velas, que sean del tamaño más o menos de las velas. Uh-huh. O sea, lata, sí, sí, la vela. La cosa es que vos pones un euro y te da una vela y vos la prendés ahí, no sé. Es que genial. Es buenísimo. Es un una vez estaba en Alemania y estábamos caminando. Uno de los días más fríos que viví en mi vida. O sea, nevaba. Frío, frío, desde la mañana a pata. Y medio perdidos andábamos caminando. Y llegué a la cima de una especie de colina. Que se había puesto un poco boscosa. Entonces estábamos rodeados de árboles ya. Ya no era tan ciudad como cuando estábamos. Es en las afueras de Berlín esto. Cerca de Berlín, pero no es ciudad. Para nada. Es como un pequeño pueblito. Y andamos medio perdidos cuando ya viste los tres puntos importantes del pueblo y empezás a merodear un poco más lejos porque igual tenés tiempo y todavía no se hizo de noche, entonces no vas a comer, entonces ¿qué haces? Entonces seguíamos caminando. Medio perdidos, en lo alto de una colina había una iglesia ortodoxa rusa. Wow. Que debía medir desde afuera, qué sé yo, 7 metros por 7. Ajá. Una especie de capillita cuadrada, pero a la ortodoxa, bien cargada de afuera de ornamenta, adornitos, sí, sí, sí. Y con la cúpula tradicional, esa bombada dorada. Que es un merengue. Es un merengue, exactamente. Cada vez que veo un merengue, es un merengue. Sí, tienes razón. O sea, es un merengue. No, es igual. No sé si merengue es lo mismo en el red. Sí, es lo mismo el merengue. Eso sí, que es un te ponen musical. Con el café, ¿cómo se llama? Sí, no. Sí, es un merengue. Y esos que te ponen. Amaretti. Los amaretti. Es un amaretti. Es un amaretti. Es un amaretti. El techo, la cúpula es un amaretti. Es un amaretti. Grande, ¿no? Sí, claro, se vea cuadra. Flor y de amaretti. Ahí en su interior. Fíjate que teníamos así invierno, alemán. Imagínate una ventisca. Puerta pesada, cerrada y alta. Sí. A lo Indiana Jones. Entrás y adentro, ya te digo que de afuera era 7x7, así que de adentro debe ser 5x5. Paredes anchas. Sí, pero. Te crees, posta que. Parecía, es la iglesia más para chiquita que vi en mi vida. Para sostener ese pedazo de amaretti. Apenas una capilla debe ser, pero la iglesia más chiquita que vi en mi vida. Y, o sea, tenías todo su mini altar y lo que sea, pero lo que recuerdo es que estaba de golpe en lugar, no solo calentito, y este cerrado y húmedo, sino que aparte. Debía haber, no sé, 500 velas prendidas. Ah, bueno. Todas chiquititas, serios. Y había una vieja con una pinta de rusa que volteaba. O similar, o por lo menos con la vestimenta así. Toda, viste, inclinada y achacada. Bien vieja. No, bien vieja. Ordenando las velitas. Y esa señora es como que requería que para estar. En realidad no te pedía para estar. Te vendía sirios. Claro. ¿Sí? Te vendía, pone que no sé, me acuerdo, un euro la velita. Y vos ibas. 50 y, centavos. Y la colocabas. Y vos ibas, colocabas, te sentabas ahí y decías, a la pelota. Mirá lo que estoy haciendo. Mirá lo que estoy haciendo. En una iglesia ortodoxa. Haces así, estás un cachito, ves los iconos que son rembes, son hermosos. Estéticamente, digamos. Todos esos armados con cerámicas y yo. Súper adornado. Y me fui y golpe de vuelta. Habré estado allá 20 minutos adentro. ¿20 minutos? Ponele. ¡Wow! Sí. O un cacho así, un ratito, porque realmente estaba muerto de frío. Y de golpe, viste que sentí como que se empieza a aflojar la cosa. Y de golpe, de vuelta, salí caminando y nada del resto del día tuvo nada que ver con eso. O sea, finalmente una cosa muy bizarra. Muy bizarra. Que no viene nada. No, porque. Pero te regalo un tajo. De mi viaje por Alemania. Esto es etcétera, Andrés. Etcétera. Claro, lo que nunca tenés que pedir disculpas en este podcast es de che, no tenía nada que ver con lo que estábamos diciendo. Porque es como que el nombre nos vende. Claro. Es como que no hay dónde ubicarnos en la batea de podcast. Imagínate. Estás en miscelánea. Claro, si esto fuera. Puede que nos meten en un disco. Antes nos ponían el humor, pero yo no creo que nos pongan más el humor. Desde que desde que se abolió la esclavitud, que etcétera podcast no te causa más gracia. Desde que no obligan a la gente a reírse. Buenas noches, América. Muchas gracias, Ale, de Nueva York, por tu comentario. Deja de reírte. Yo lo que no puedo creer de nuestros comentarios es la inmensa popularidad. El que se cree que no tiene alma. Le falta algo. Le falta algo, mira. Sí, sí, no tiene alma, era eso la verdad. Cada uno decía eso, vos fijate cómo la magia sigue intacta. Sí, sí, intacta, bien. No puedo creer la bola. Luego de 37 episodios. Yo digo que si llegamos a 50 es un milagro. No es un milagro. No, es una anomalía estadística. Es una falla en el sistema. Che, es una falla en la matriz. Hablando de fallas, es como el déjà vu. Mirá en Tengo el gato momento, que pasa dos veces. Mirá en el momento en el que le encontramos el punto a este episodio. Qué pena, ¿eh? Qué pena. Qué pena. Este es el momento en el que tenemos que decir bienvenidos, amigos. Este es el momento en que dice, che, episodio 37. Estamos siempre arriba. Yo tengo una pregunta. Sí. Imaginemos un crudo. Muy interesante, ¿no? Bien. ¿Cuál es tu relación con los quesos? Nada, eso es otra prueba. Ahora, imagínate que vos tenés 5 dados, ¿no? Como, sí. Que, como con los que se juega a la generala. Ajá. O a el póker, que es muy similar al juego. ¿Póker se juega con dados? No, se juega con naipes. Bien. Pero es similar. Para el caso es lo mismo. Me encanta decir las cosas, decir la frase, para el caso es lo mismo. Yo quería confundir embarrarse bien más a la audiencia. Embarrarse bien es algo que dijiste y tirar... Para el caso es lo mismo. Con lo cual le tiras la pelota a la cancha del otro, claro, diciendo que bueno, tenga que romper que no haya entendido pensando, algo, claro. Claro, bueno. Entonces volvemos para Tírame atrás. Algo, a ver. Volvemos para atrás. Imagínate que tenés 5 dados. Puedo tener 6, para el caso es lo mismo. Puedes tener un paraguas si querés. Sí. Pero lo que estoy diciendo es que imagínate que tenés 5 dados. Si Mary Poppins fuera el caso, sería lo mismo. Si tendrías que saltar. Si tuvieras que saltar desde un techo, sí. Y yo te doy un dado o un paraguas, dame paraguas. Claro, te doy un dado, un paraguas, un paracaídas, dame paracaídas. No, te doy un dado, un paraguas o una bolsa de consorcio grande. Una bolsa de consorcio grande. Ah, ¿para qué? Para meterte adentro y saltar. Sí. Así no te tienen que juntar con cucharita. No, pero el paraguas siempre se da vuelta, ¿viste? Cuando le agarra el viento fuerte. Sí, los paraguas se están hechos. Y bueno, la bolsa no se va a dar vuelta. Ahora, ¿no pueden hacer un paraguas ultra high resistant? Porque fallan todos. ¿Es una cuestión de precio? ¿Es que estoy comprando paraguas chotos? Sí, sí. No sí, puedo sí, creer sí. que a un ingeniero no hayan. No puedo creer que hayamos llegado a la luna. Y los paraguas, paraguas siguen dando vuelta en el. Rompiendo. Con una ventisca, porque realmente no es que estás en Siberia, el viento blanco tapándote con. Tal cual. Imagínate si así fuera. Sí, sí, sí, tu paraguas tendría que resistir. Tendría que resistir. Ahora, no tengo una balacera. No tengo una lluvia de granizo mal parido. Qué pena haberle encontrado el punto a este podcast ahora. Realmente. Dale. Es más triste que un podcast sin remate. Es un podcast con mucho remate. No sé, ¿qué estaba diciendo yo? Vos estás diciendo. Ah, los 5 dados de general. Claro, porque estábamos confundiendo a la audiencia, así como fue en el episodio pasado con las carnes asadas. Y eso que no usamos video, porque si no podríamos un video así que se va dando vuelta y cosas así para confundirlo aún más. ¡Wow! Moños que hacen. Cuca, cuca, chan. Hoy nos estábamos hablando con un amigo el ruido que hacían los personajes de Ana Barbera cuando arrancaban a correr. Un ruido como de bolos que se golpeaban, ¿viste? Y cambiaban, corrieron un ratito en el aire hasta arrancar. Bueno, rarísimo el ruido ese, ¿eh? Sí, sí, sí. Los de Warner no, era como el correcaminos que hacían el. Los de Warner hacían antes de salir. Como el oso Yogi y los picapiedras. Sí. O Scooby-Doo. Me mataba. El dibujo cuando... más tarado del continente. Sí, pero lo veía. Yo lo veía. Y seguro. Yo no lo veía. Típico hermano mayor. Tirando estereotipo. Dale. Imagínate que vos tenés 5 dados. Uh-huh. y estoy viendo en este momento. Imagínate que vos tenés 5 dados. Uh-huh. Eso, ¿por qué haces con los dedos como si tuvieras 5 dedos? Porque imagínate que tenés 5 dados y ahora viene la parte en que voy a tocarme cada uno de estos dedos, haciéndote pensar algo con respecto a ellos. A ver. Entonces, ¿lo pueden hacer la gente en su casa? Estos dados son todos iguales, solamente que hay uno de ellos que no tiene el número 6 y en lugar de tener el número 6 tiene el número 5. O sea, todos los dados son iguales, solamente que hay un dado que está fallado y tiene dos veces el número 5. Ajá. No tiene el número 6 y tiene el número 5. Sí. Por lo tanto, tiene el número 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 5 de nuevo. Uh-huh. El resto de los dados son iguales. Y la pregunta es, vamos a intentar hacer general. La general es cuando te salen todos los dados iguales. Uh-huh. Y la pregunta es, ¿cuántas posibilidades tenés de que te salgan todos los dados iguales? Entonces, la respuesta es muy grande, pero la pregunta es, ¿hay más posibilidades, sí, menos posibilidades o igual posibilidades con un dado fallado que sí repite un número, sí, que con los dados hay más posibilidades comunes? Apenas. Hay más posibilidades apenas. ¿Por qué? Sí. Decirlo así un poquito, igual la respuesta la vamos a ver en el episodio que viene. Ah, pero bien. ¿Qué pensás? ¿Qué pensás? Y yo pienso que... Yo te hago de abogado del diablo, ¿eh? Yo pienso que... Están todos los estados posibles de generala, que son las cuales los 5 dados tienen el mismo número. Sí. ¿Sí? No solo... Ah, no, es la misma posibilidad. No lo pienses demasiado, ¿ves? Hay es la misma posibilidad. Y a ver, y suponete que yo quiero hacer generala de 5. Hay más posibilidades. Ah, bueno, viste, es complicado. Pensar un ratito más. No. Pasamos si el enunciado es... Hay más o menos posibilidades de hacer más, generala. Menos o igual posibilidades de hacer generala. Es igual. Es igual, ¿estás seguro? Sí, porque yo creo que imaginate la posibilidad esta que estás agregando de un 5, que es más fácil de repetirse. Ponle que vos hayas tenido la suerte de sacar 4 5. Los 4 5 de los dados que no están fallados. ¿Sí? Sí. Entonces te falta un dado para hacer la generala, que necesitas que salga 5, tenés más posibilidades porque tenés 2 5 posibles. Bueno, estás cerca de la respuesta, no. Bien. Estás teniendo en cuenta algo, pero te propongo que lo dejemos ahí. Ah, amor, tenés miedo que me esté acercando a la respuesta. Mira, yo... Porque soy relativamente inteligente y relativamente lo hago pensando en vos. No acerté la respuesta cuando hice este juego, sí, pero me pareció muy interesante. Bien. O sea... plantea, no sé, como decir, estadística o probabilidad. No. Listo, sé cuál es. Yo el próximo episodio planteo el problema de las elecciones de las puertas de concursos. Muy bien, muy bien. Esto es totalmente antiintuitivo. Obra de Adrián Paenza, personaje que cada vez veo más seductor. Ah, mira vos. En cuanto a sus programas televisivos, ¿eh? No es que me guste su bigote. Sí. Y otra pregunta, uh-huh, que me dejó pensando. Que dice, contestando, ¿no?, a la pregunta anterior, dice, entonces, ¿qué hay más? Porque nosotros tendemos a pensar en conjuntos, en cosas, en cantidades finitas, ¿no? Sí. Entonces dice, imagínate, ¿qué hay más? ¿Números pares o números? ¿Me explico? Uh-huh. Entonces... La tendencia es infinito. La tendencia es decir, sí, sí, está bien, es infinito. Pero no, los números, claro, pares son la mitad. Claro. Sin embargo, es infinito. Claro. Entonces, ¿se puede poner infinito dividido 2? Como no podemos hablar, claro, de infinitos. No puede decir es medio infinito. Exacto. Es igualmente infinito. Es igual infinito. Pero la respuesta de la general está piola, está para pensar un rato. Sí, seguimos hablando. Ya se me acabó, ya sé. Ya entendí. Este tipo es un genio. Ya entendí. Yo nunca, siempre, toda la vida me costó muchísimo hacer cuentas, sumar estupideces, pero... Me parece que ya sé cuál es la respuesta de la general. ¿Ves? ¿Ves que el bigote de Paenza está bueno? Sí. Vamos a usar el bigote. Habría que hacerse el bigote durante una semana y ver si A. Empiezan a salir los ejercicios. Claro, te empiezas a hacer más inteligente. B. Te volvés medio Freddie Mercury. I want to be free. Yo no entiendo por qué en los comentarios salió la tendencia latinoamericana de que las empanadas de carne son extremadamente populares. Resulta que tendríamos que confirmar esto mientras me falla el auricular y el micrófono y todo. Me estalla, aprieta demasiado esto. Sí. Mientras ocurre todo esto, nos quedó... Yo creo que debe ser que por las empanadas de carne son muy variables y en cada lugar le pueden dar su gusto particular. Vos querés decir, en tal lugar le ponen esencia de chochipate, o sea, a la carne, entonces es la más vendida. Las empanadas de carne. Claro. De acá, de México, de Perú, de todos los lugares donde... Sin embargo, son de carne, pero... Tiene algún tipo de componente, entonces es la empanada de carne, pero no debe ser ni parecido. Bueno, así que... Hasta el momento viene ganando la de carne. La de carne eterna. Que no es mi favorita, pero si me quedo en el heladero. Pero siempre, adentro... siempre pido una. Sí, sí, sí. Que es para cortar todo el queso, ¿viste? Claro. Pido jamón y queso, roquefort, queso con queso, queso con especial, queso de provolone, queso con palmito, exactamente. ¿Sabes que no te como un palmito? Bueno, gracias Gigase por tu comentario. También en México hay empanadas y las más famosas son las de dulce, de calabaza para ser más exactos. O sea que lo empanada que dijimos, dulce. Empanada dulce es alguna cosa que para no mí. No es. Es antinatura. Tiene toda la lógica del mundo, porque de hecho acá se comen los pastelitos, claro, que es lo mismo. Que son empanadas de aceite. De dulce de batata. De batata y dulce de membrillo. Pero son la minoría. Son la minoría. Y son para la tarde. Son y me gustan de menos que una buena empanada salada. El Rey Azúcar también deja su comentario. Que sigue dando pelea al Rey Azúcar. Acá es donde pongo el freno. Porque, como decirte, recibí todas las... todos los golpes en el rostro. Sí, sí. Con respecto a... Merecidos, aparte. Yo me los merezco. Merecidos, sí, sí. Porque tomé la posición de... O sea, dijimos, vamos... ¿Tuviste un mono de mascota, ya está. Yo nunca tuve un mono de mascota. Quiero tener un mono y mandarlo a robar, pero eso va a ser en el futuro. Va a ser cuando me cambie de nombre. ¿Y cómo te vas a poner? Sí, es algo. Nahuel Sinachi, una cosa así. Claro. Re boludo, ¿viste? El tipo. Te estaba diciendo entonces. Perdí por goleada con respecto. Me lo merezco. Sí, sí. Me puse en la posición más incómoda que es la había. Que tenés, que es la que tenés. No, es la que tenés por ser un pobre tipo que piensa que es lo mismo y que hace asado con parrillas no a gas. Yo no hablaba de eso. Bueno, ahora es. O sea. Sería un imbécil si digo que no, ¿no? Sí. Pero bueno. Igual es más triste admitir la derrota que seguir peleando hasta morir. Lo aprendí de William Wallace. ¡No! ¡Freedom! ¡Liberen a las parrillas de las combustiones incompletas! Se está refiriendo a humo. El humo... Bueno. Bien. El Rey Azúcar tuvo 58 dispositivos en los últimos 6 meses y a todos se le rompieron. Y ahora es un evangelista de la funda. ¡Qué triste! Si se te rompen tantos aparatos, tenés que replantearte cómo los estás utilizando. Dijo, es decir, mi favorito tuvo un iPod Touch que ahora está en Francia. Pero ese debe estar entero, si está en Francia, ¿no? Se lo dio a la novia. Se lo debe haber mandado, exactamente. A la novia, y él se quedó con un iPod Classic. Está bien. Yo prefiero el Touch. Sí, yo me quedo con el Touch. Sí. Porque puedo hacer el pianito, la batería. Claro, puedes hacer. Se hicieron un lío bárbaro, dice Iván, con mi pobre angelito. Es en la 2 donde se cuenta la señora de las palomas la anécdota de los patines. Sí. Pero estaba por ahí. Estaba Fede por ahí. Ratas. Estaba por ahí, era como que era el cooking. No sé si se moría por las abejas. O si mataba al hermano, al primo tirándolo. Ah, sí, ¿te acordás? Sí. Bien. Al primo que no era otro que Elijah Wood. ¿En serio? Sí. Es verdad. Tiró a Frodo al... ¿No era el malvado? ¿No era él? No, el Elijah Wood era el bueno. No, el malvado era Macara. Sí, es malvado. Macara, hijo de puta. Claro, el chabón es malo posta. Malo. Para mí es malo, en serio. De hecho, ya tenemos 40 años. Para sumarme al clima de todos contra Nahuel, tengo que decir que estoy de acuerdo con los escuchas y con Andrés. El sabor de la carne varía según su cocción y según el carbón. Me encanta leer "estoy de acuerdo con Andrés". Sí, está, no importa, no tengo comentarios. Sigo mandando comentarios que digan "estoy de acuerdo con Andrés" y Nahuel no tiene razón. Te voy a tirar una fea encima. Lobison. Mira que Lobison te dice. He editado cada cosa, Andrés. Ay, no. Oh, el poder de la edición. El poder de los medios. Te he salvado de cada una, querido. Fundas. El iPod sin funda de silicona se patina. Creo es que verdad, te es verdad, de que. Es verdad que se patina, pero que se patine. Que se patine. Para eso es lo lindo. Que se patine. El asado tiene que hacerse en parrilla de varillas, no de canaletas. Esta es la parte. Y tiene el saborcito de la grasa que cae en el fuego y hace humo. Absolutamente exquisito. Cierto. Absolutamente cierto. Solamente. Aunque yo tengo de parrilla de canaletas. Solamente que nos estamos refiriendo al humo y no nos estamos refiriendo al calor que genera el carbón. No vamos a volver a tocar ese tema. Suzuki. Suzuki Hideki dice que es amante de las empanadas, haciendo un gozo de qué una especie bueno. De empanadofilia que me hace temblar. Que me hace temblar, te digo. Y a mí y a cualquiera que pida empanadas por no, teléfono, a mí ¿no? Me hace, yo digo que haga lo que quiera, el tipo con la empanada, en definitiva. ¿Y si después te la trae a vos? ¡No! Y por eso es lo que te digo. El tema es que. Tiene una empanada, el próximo que tenga una empanada medio rota ya vas a ver cómo vas a no, temblar. No, yo no te la como. Claro, no te la habrá agarrado un empanadófilo. No. O esta empanada era así de nacimiento. Esta empanada probó lo que es la carne del pecado, esta empanada. Tuvo su paso por. Sí. Su paso empanada de pepperoni que hicieron. La carne definitivamente varía según su cocción, los componentes y factores. Sigo teniendo razón, yo, Andrés. Muy bien, Andrés. Acá Sarferboy dice que la comida de Perú es la mejor del mundo. Sí, sí. Y que igual que en Argentina también comemos empanadas. Aunque existen lugares como la Casa de la Empanada donde se venden empanadas. Genial. La Casa de la Empanada. ¿Y qué se venden adentro? Empanadas. Y miles de rellenos. Miles. O sea, ¿vos sabés lo que son miles de rellenos? Imagínate el cocinero preparando el relleno 329 diciendo: no llego más. Pidieron una 400. No llego más. Una 400, no. Imagínate que hubo una empanada con mariscos peruanos adentro. ¡Oh! ¡Qué re! Otro más que se refiere a la carne, al microondas y a la carne asada. También te da la razón, Andrés. Solamente que yo no me refería a eso. Dale, bueno, deja de excusarte. Luciana dice: ¡ah, oh, no lo sé! Si lo mejor fue el castellano con acento brasileño o el brasileño con acento castellano. Encantada con el mensaje del capítulo pasado que hablaba de la constipación en España. En España. Lunitz, que no sabemos quién es, no tenemos ni idea quién es, dice algo así como que en el momento en el que Nahuel le dice a Andrés: es la primera vez que estamos de acuerdo, el ambiente se volvió siniestro, dice ella. Tirando no sé, chan, cuac, cuac, cuac. Chan, chan, cuac, chan, chan. Rarísimo eso, ¿no? Sí. Y después. Rarísimo que estemos de acuerdo. Dice que las empanadas preferidas de ella son las de humita. No. Ahora, qué poca onda que tienen las empanadas de humita. Empanada de humita, no. Una empanada para hacer empanada en el interior tiene que tener algo. Las humitas son esas que te dan de. Te las dan gratis. De gratis. Cuando pedís muchas te dan gratis. De esas. ¿Listo? ¿Puedo elegir las que quiero? No, no, solo de humita. Solo de humita. Elegir. La promoción incluye: si usted pide una docena, regalamos 3 empanadas gratis. ¿Por qué bueno, mandame no 3. No, son 3 de humita. ¿Por qué será que no dejan de fabricar las de humita? Porque a Luna le gustan. ¿Qué? Luna, date de baja del club de humita y nos salvamos todos. Todo de humita. Capaz que tienen que poner otro gusto las gratis. Claro. O son, de, son, o son hechas de gente, como Soylent Green. Claro. Y por eso la siguen haciendo. Así que Lunitz, bajate de las de humita. Dice otra más que dice que es verdad que el asado a la parrilla le queda gusto al carbón. Un toque. Es cierto. De gusto al carbón, dice que le queda. Uh-huh. Y que eso va por las 2 semanas que me quedé sin tomar leche de sachet. Y ahí sí que no sé a qué se refiere. Claro, no entiendo. No si, es, si es por la referencia a cuando dijimos que los cartones de leche tenían. Pero hablábamos del tetra. Eran reciclados. No, eran en tetra, no es en sachet. O sea, no sé. Es un si misterio. Es un misterio más. Es un misterio, en es un el misterio. Mundo, Luna, tranquilidad y. Y sachet. O sea, que se mira tranquilidad con té. Luna, hola. Tranquilidad y que. Siempre que. ¿Cómo decirlo? Cuando. Las tormentas. pasan, ¿no? Como todo, todo pasa. Uh-huh. Así que cuando se sacude todo, te quedas así como medio firme y después, listo, seguís tu ruta. Tuve una charla con Luna aquí y le digo, ¿qué pasa, Luna, que no postea? No, me dice, no, ¿viste cómo es la relación con los oyentes? Que uno se involucra. Nos involucramos. No nos mandás. ¿Ves? Nosotros dijimos, mándennos preguntas que te la contestamos. Mándennos conflictos que te los solucionamos. Claro. No nos tienen fe. No, no, yo no tendría tampoco. ¿Cómo que no, Andrés? No. Imagínate que vos querés un aumento. Sí. Y vos no te animás a pedirle un aumento a tu jefe. Sí, le voy a pedir consejo a dos salames. No le pedís consejo, vos le decís a tu jefe, así soslayadamente pones play en Etcétera Podcast. Ah, y nos contás buena. La historia. Claro. Nos contás la historia y nosotros le hacemos el entre. Claro. Imagínate, ¿sabes qué? Conocí a un señor que tenía un empleado y no lo valoraba. Claro. Oh, ¿sabes lo que hizo sí, ese empleado? Estaría. Hizo una compañía el triple de grande que la que tenía su jefe. Su jefe, ¿sabes dónde se tuvo que ir a vivir? Tuvo que vender todo para irse con. Ya. Tarareame el tema del día. Imposible. Te olvidaste. Imposible, imposible. Te olvidaste. En serio, en serio. Ahora nos despedimos. Pero vos tratá de tararear el tema del día. Y si no, es que teníamos razón. Mientras imagínate a un genio que sale de una lámpara, pero como que es una pava, y que se va formando en el aire con esa forma rombolar. Y que no te escucha bien. Claro, medio sordo, pero sin patas, sin pantalones y con una remera así que se fuma. Sin remera, con el chalequito. Y que vos recordás la canción, Recordá la canción. Y tararea. Tararea la canción y mientras imagínate. Imagínate un genio al que le puedes pedir un deseo. Y no te imagines el deseo, solamente. El genio, ¿no? No pierdas el tiempo pensando en los deseos. Uno escucha. No pierdas el tiempo pensando en deseos, solamente imagínate al genio que sale de una lámpara que se parece una pava, pero que en realidad el tipo está cruzado de brazos y con un monito en el brazo. Y con un gorro de. Mira, de botones. Con un gorro de botones.